mis hermanos, que el poderoso los bendiga y les guarde. ¿Algún tema en específico, mis hermanos, que podamos estudiar? Un poquito acerca de qué, mi hermano, quizás si puedes decirlo en el micro sería más poquito más fácil. Es que me preguntan acerca de quién creó a Dios y qué era antes de Dios. No, pues es algo que la escritura nunca te va a dar un pasaje en el cual te describa qué es. Lo único que sí te hace énfasis en el capítulo 32 de Deuteronomio, si no mal recuerdo, acerca de que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, y que dentro de estos libros pues vamos a encontrar la enseñanza y de lo que podemos encontrar dentro del libro, pero fuera de este libro o de estos libros, pues no sería de esa manera. Perdón, me equivoqué de libro. Es el capítulo, permítame, tal vez doy bien el verso 29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y de ahí en fuera pues no podemos nosotros pensar acerca de que si el poderoso es más gordito, más flaquito, si es blanco, si es moreno, algo por el estilo. No podríamos describirlo porque la escritura no habla acerca de ese tipo de cosas, como en este caso, como dices, estaríamos diciendo que quién creó al poderoso, ¿no? ¿Quién lo engendró? Si sería el punto de manejarlo de esta manera. No hay versículos para describir semejante cosa. Entonces no sé si buscar versos, no hay una enseñanza acerca de antes de él, no existe, porque todo lo que trata el libro está acerca de él y de lo que es él, pero no hace mención antes de él. Hasta donde yo he visto, no encuentro nada que hable antes de él. Entonces no sé si gusta que podemos ver algún tema más. No sé qué tema podríamos ver, mis hermanos. No sé si me di también a entender, ¿verdad, mi hermano Josamín? Hay conocimientos que se salen de nuestras manos y que más o menos igual la respuesta que la escritura no nos da. Hasta ahora no hemos escudriñado que encontremos una razón para saber cosas de él, porque ese antes, es un tema. ¿Perdón? Sí, algo que sea antes de él, no lo menciona, sino de él en adelante, sino que ya no hable algo acerca de él. No, antes de él no lo hay. No lo menciona. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Y esa es la pregunta que me hacen muchos jóvenes y, bueno, personas ateas. ¿Sí? Ajá. De esta forma nos llevan a un concepto de que, bueno, quizás estas personas, como les digo, lo que pasa es que ustedes no han escudriñado, no se han dado cuenta de las maravillas que hay de sabiduría, cosas que no tienen límite y que superan cualquier realidad de este mundo. Conocimiento. O sea, no existe tal filosofía humana que pueda asemejarse a un conocimiento más profundo de las cosas de esta vida. Eso es lo que yo más o menos les digo. ¿Sí? Porque la verdad no encuentro respuestas como cuando me hacen ese tipo de preguntas. Sí, es algo que dentro de los escritos no vamos a encontrar algo acerca de eso. No menciona nada. Entonces, pues vaya, para poder describir que haya algo en el libro, no lo creo. No creo, porque yo nunca he visto nada hablar antes de él, o de su, vamos a hablar de su preexistencia, o de su antes del existir, no existe nada dentro de los libros. Pues no sé si quieren tomar otro tema, mis hermanos, acerca de esto que estamos viendo. Mi hermano, quizá algo que podríamos tomar en cuenta es hablar un poco acerca de la sabiduría que aprendemos en la veracidad de nuestra vida. O sea, quizá hemos hablado mucho de cosas muy sabias y cosas muy profundas, pero casi no hemos hecho comparaciones con nuestro vivir, con nuestra en la parte de que vivimos situaciones que realmente nos damos cuenta que por nuestra terquedad o por nuestra forma de llevar las cosas nos salen de un modo distinto al que debería ser, y de cómo el hecho de cumplir con lo que el Padre nos dice que para nuestro propio bien, para nuestra propia convivencia, que al aplicarlo pues nuestra vida puede ser totalmente diferente en todo sentido. No sé, algo así, ¿no? No te entendí un poquito bien. Me estás mencionando que vamos un poquito acerca de algún tema, acerca de lo que aprendemos y que de lo que no vivimos, un ejemplo, y que realmente, ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? Exacto, o sea, por ejemplo, esto, hemos aprendido muchas teorías, muchas cosas, y que realmente pues nos damos cuenta que la escritura tiene un sentido de todo lo que aprendemos, y de una perspectiva diferente a las doctrinas, a lo que ellos están enseñando, ¿no? Sino que lo que yo me refería era el punto de asimilarlo con nuestra vida real, de cómo de pronto, bueno, lo que pasa es que yo me quedé muy enfocado de lo que es la educación con los niños, ¿sí? Entonces me quedó dando vueltas a la cabeza esa parte de que realmente hay cosas que realmente nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero terminamos fracasando por no escudriñar y por no darnos cuenta que realmente la sabiduría que el Padre nos da es para aplicarla en esta vida. Y no es que solamente quede en nuestra mente y no llevarla a cabo. Entonces, a través de la palabra yo creo que hay personajes que de alguna forma esto pues eran sabios, pero no aplicaban lo que aprendían, ¿sí? Entonces yo era como esa forma de decir, bueno, en la vida normal nos pasa tal situación como le pasó a fulano o a tal personaje de la escritura por ser desobediente, digámoslo así. Entonces es como entrar un poco más en la parte reflexiva de las cosas, hacer reflexión en nuestra vida en cuanto a lo que de alguna forma la sabiduría que aprendemos, cómo aplicarla en nuestra vida con ejemplo. Sí me voy a entender o me compliqué mucho diciendo esto? Parece que te entendí bien. Bueno, vamos a invitar a mis hermanos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para empezar en esta noche, por favor, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Quién de mis hermanos quiere hacer una oración para que empecemos? ¿Puedo orar? Sí, mi hermano. Bendito Abba Padre, bendito Abba Kadosh, Creador del cielo y la tierra y todas las cosas, bendito y santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro, que es Mesía, dánoslo hoy y cada día, por tu misericordia, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores, así como también nosotros perdonamos a cada hermano o cada persona, nuestro prójimo que pueda pecar o cometer algunas faltas contra nosotros. Bendito Abba, ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de cada uno de los hermanos que están presentes y de los que no están presentes. Ayúdalo, oh Padre, en las aflicciones que puedan estar padeciendo, en las dificultades, las necesidades, en la salud, oh Padre, ten misericordia de ellos, en su interior, en su corazón, oh Padre, seas tú entregándole bálsamo de tu palabra para limpiar, para sostener, para albergar ahí tu espíritu, que es tu palabra, que es Mashiach. Bendito Abba, muchas gracias te damos por toda tu misericordia y merecidas, por todo tu amor inmerecido, por lo bueno y lo malo que viene de ti, oh Abba Padre, por tu bendita voluntad, sea siempre tu voluntad y brille sobre toda la tierra y los cielos, oh Abba. Muchas gracias te doy por estar aquí, por un día más y una noche más para poder escuchar de tu palabra, para poder estar reunido con mis hermanos. Y muchas gracias por Masía, por tu Redentor, tu Cordero, que por su bendita sangre nos ha reunido aún sin merecerte. Si acaso cada uno de los que estamos presentes nos ha faltado entendimiento, sabiduría y tu verdad, que es Mashiach. Por tu misericordia, sepas tú abriéndonos los ojos y así poder ver las cosas, regálanos entendimiento, sabiduría, justicia, juicio, paz, paciencia, benignidad, caridad, que es amor, tu amor. Ayúdanos a corresponderte siendo templo caos para ti, bendito Abba. Ten misericordia de tu pueblo, de Israel. Ten misericordia de Judá y Efraín. Ten misericordia de los hermanos caídos, esparcidos por todo el mundo. Y aún los que faltan acercarse a tu pueblo, Abba. Ya. Mira nuestros corazones, Abba. Y seas tú, solo tú, quien pueda remover las cosas que en realidad no son necesarias. Ayúdanos y encamínanos a la perfección, a tu perfección, oh Abba Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de tu amado Cordero Caos, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, voy a comenzar un poquito acerca de lo que nos quedamos ayer con el tiempo del diluvio. Recordando un poquito acerca de lo que vemos del diluvio, vamos a ver el reflejo de lo que dice mi hermano a mí. Acerca de que realmente cuando el diluvio se desencadena era con tal de destruir a todo el hombre, porque el continuo pensamiento del hombre era hacer el mal. De acuerdo a lo que hemos leído en el libro del Génesis, capítulo 6, menciona en el versículo 3 de esta manera: dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y dijo que no iba a contender su espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando dice que no contendería su espíritu con el hombre para siempre, lo iba a destruir. Iba a destruir a ese hombre, porque el hombre tenía la obligación, como veíamos el Shabbat, de transmitir y de enseñar. Acordémonos que el Adán, que veíamos el Shabbat, podemos considerar que eran hombres y mujeres, porque dentro de los hombres y mujeres que siembran la tierra, acordémonos que los Adán tenían como principal motivo trabajar la tierra. No estaba hablando de hombres literales, sino estaba hablando de hombres y mujeres que transmitían esa palabra. Por eso cuando nosotros vemos en los libros, estábamos viendo que se refería a un grupo de personas que transmitían la enseñanza de la palabra. Aquella mujer Java o Eva era la imagen de la iglesia que se encontraba obedeciendo al Padre. Pero algo que se menciona aquí es que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y dice que iba a destruir al hombre, de acuerdo a lo que leímos en Génesis 6, verso 5 en adelante, porque dice que el hombre está lleno de violencia, lleno de faltas, de pecado. Encontramos que realmente el Poderoso lo que quería transmitir era destruir al hombre. Pero cuando nosotros vemos que Noé baja del arca, podemos considerar que cuando desciende de esta arca, encontramos en el libro del capítulo 6, que fue destruida toda esta gente, los que tenían espíritu de vida, y quedaron otros animales adentro del arca que tenían el espíritu de vida. Hemos considerado que eran otras personas aparte de lo que era Adán, Noé junto con sus familiares. Podemos entonces considerar el capítulo 8 en su versículo 21 y 22, que realmente no voy a explicar todo el versículo 22, porque es una profecía que nos llevaría muchísimas horas. Nada más el puro verso 22, normalmente nunca me gusta explicarlo sin que me vean en un pizarrón. Siempre pongo el pizarrón de por medio porque estoy dividiendo, para que nosotros podamos ver lo que dice el verso 22, que mientras exista la tierra, voy a pedirles de favor que busquen el versículo que dice mientras exista, hay una versión que dice mientras exista o esté la tierra, dice habrá sementera y siega. La sementera y la siega podemos verla que se da en el globo terráqueo en un tiempo de las estaciones. En otras partes del mundo no hay estaciones. Entonces, cuando nosotros observamos, hay diferentes partes del planeta que todo tiene sus tiempos. Entonces, para unos cuando es primavera, para otros es siempre verano, para otros es invierno, y podemos observar que los climas son diferentes en diferentes países del mundo y no siempre tenemos los mismos climas. Por eso cuando describe acerca de la sementera y la siega, hay frío y calor. El frío se da en invierno, el calor se da en el tiempo del verano. Y dice, mientras haya verano e invierno, que es lo mismo de la sementera y la siega, y el día y la noche no cesarán. Entonces, mientras exista la tierra, no cesará todo esto que menciona el libro. No cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Pero eso, cuando nosotros lo tratamos de trasladar a lo que describen los libros, ¿qué significa todo esto? Vamos a hablar un poquito nada más acerca de una parte de este versículo. Pero considerando lo que describe este verso, primero vamos a darle vuelta. Vamos a empezar a rodear. Vamos a empezar a rodear acerca de lo que describe este verso, estos versos. El capítulo 8, versículos 21 y 22, encontramos que ya Noé les está hablando a sus hijos y a los que bajaron del arca. Y les dice el Señor así, leamos por favor. Capítulo 8, versículo 21 y verso 22, por favor. Y percibió el poderoso olor grato, y dijo el poderoso en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, basándonos a lo que describe este verso, podemos considerar acerca de lo que trata de describirnos. Estamos entonces observando acerca de lo que dice el verso, y percibió el Señor el olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra. Acordémonos que el punto de la tierra es que él maldijo al hombre, no maldijo a la tierra, porque si hubiera maldecido a la tierra, hoy en día no existiría la tierra. Entendemos que le dijo al Señor, la tierra está llena de violencia, la que estaba llena de violencia el hombre, porque de acuerdo a lo que está describiendo el libro, dice, no maldeciré más a la tierra. Y el Señor siempre le ha hablado a la tierra, tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Si ciertamente la palabra tenía que ser dirigida a ellos, describe así el verso. Y percibió el Señor el olor de suavidad, dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde qué momento es malo el corazón del hombre, mis hermanos? ¿Desde qué momento es malo el corazón del hombre? Y es ahí donde nosotros entramos como padres y entramos como un grupo de personas que está creyendo en el Mashiach. Y él dice que el corazón del hombre es malo desde esta etapa de la vida, desde su juventud. Y dice, el hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Está diciendo que no va a destruir a la tierra porque también no va a destruir al hombre como lo ha hecho. Entonces el versículo nos está describiendo que desde el momento de su juventud, entendemos que algo pasó, algo está pasando desde el momento de su juventud. Si nosotros empezamos a hablar en qué momento viene la juventud, La juventud es cuando el hombre empieza en su interior a ver un cambio. Ese cambio que hay en el interior de un hombre es este, cuando empieza a pasar de un niño a ser adolescente, o lo que le conocemos como un joven. Por eso cuando en los escritos encontramos esta palabra, ahorita vamos a ver por qué dice que desde su juventud es malo. Entonces describe el versículo que sigue, el verso 22. Todavía, voy a invitar a que peguen los versículos y que me peguen un versículo que dice, mientras exista la tierra, que dice, mientras exista la tierra. Entonces, algunos mencionan que la juventud entra a partir de que empieza la pubertad, que es un aproximado de los 12 años. Por eso a los niños judíos, ellos les hacen su fiesta a los 12 años, que sería el Bar Mitzvah. Entonces, esta celebración la hacen porque el niño ha entrado de una etapa de niño a la etapa adolescente. Por eso se hace siempre la edad de 12 años. Aproximadamente cuando entra la etapa de la pubertad es cuando le dice, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Y por qué es malo? Porque desde los 12 años el niño empieza a tener inquietud por tener por estar con una mujer, y sabe que para tener una mujer tiene que trabajar, y sabe que si no trabaja no puede tener una mujer, y si él no se esfuerza para tener una casa y todo esto, muchas veces para poder adquirir las cosas busca la forma de hacerlas, pero no de la manera correcta, a veces robando, a veces cometiendo adulterios, a veces haciendo cosas ilícitas. Por eso desde la etapa empieza a cambiar. Hay gente que dice en diferentes naciones, no sé si en sus países se ha conocido este dicho, cuando mencionan es que ya entró en la etapa de la rebeldía, y la etapa de la rebeldía es aproximadamente entre los 12 y 13 y 14 años de edad, en el cual el joven ya no obedece a sus padres. A esa edad es cuando viene la etapa de la rebeldía, pero no se le llama etapa de rebeldía, se llama que es un hijo que no fue educado, fue un hijo que no fue enseñado. Un hijo que es enseñado desde su juventud, esa persona siempre va a caminar de acuerdo a lo que el Tito, pero es aquí donde vamos a empezar entonces, porque está describiendo que no volverá a maldecir a la tierra con destrucción, y dice, les comentaba que si alguien puede pegar el versículo que describe en el capítulo 9, versículo 22 de Génesis, mientras exista. Hay una versión que describe mientras exista la tierra, mientras todavía, dice aquí, todavía sean los tiempos de la tierra, dice la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, día y noche, no cesarán. Entonces, mientras la tierra existe, dice que habrá día y noche. Para nosotros entender que es el día y la noche, estamos haciendo una separación que los apóstoles y la gente empezó a separar. Por eso es que dice, mientras la tierra permanezca, esta expresión es de este verso que me llama también la atención, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Por lógica, si quisiera explicar todo lo que dice este versículo, no terminaré nunca, nunca terminaré. Y nunca terminaré por el simple hecho de que el significado de todas estas palabras que vienen aquí es una multitud de información, de una doctrina impresionante que el Poderoso tiene en su palabra. Pero les voy a citar nada más algunos versículos para que ustedes vayan relacionando este verso, para que vean qué tan complicado es el versículo explicarlo en su manera general. En su manera, porque dice, mientras permanezca la tierra, porque si la tierra deja de permanecer, entonces quiere decir que dejará de existir, dejará de ser. Entonces cuando describe, habrá frío, calor, verano, invierno, día y noche. Entonces para nosotros la tierra permanece, y si la tierra permanece, entonces estamos observando que en los libros nos está describiendo que no dejará de hacer esto. Shalom a mis hermanos que se acaban de agregar ahorita en este momento. Mi hermano Adolfo, mi hermano David. Entonces cuando empezamos a escudriñar, mi hermano Luis también creo que no estaba cerrado. Entonces cuando empezamos a escudriñar y empezamos a mencionar estos pasajes, el versículo 21 es el que nos está llamando la atención y nos vamos a enfocar a los jóvenes. ¿Por qué desde la juventud viene el problema? ¿Por qué desde la juventud está el problema? Pero el problema empezó en el joven y de ahí se empieza a contar, porque dice el versículo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, pero no desde la niñez. En la niñez no es malo el corazón. El corazón empieza a ser malo en el tiempo de la juventud. Eso es lo que vamos a escudriñar en esta noche, tomando en cuenta lo que sucedió y lo que pasó en la historia, y por eso veremos un reflejo después del diluvio. Vamos a ver un reflejo que sucede aquí, y a través de este reflejo vamos a comprender por qué el intento del corazón del hombre ciertamente le es malo, y vamos a ver por qué va de esta manera. Entonces, mencionando un poquito, acuérdense que vamos a regresar a la palabra juventud. Nada más que antes de irme a la juventud, voy a explicar un poquito porque es complicado. Dice que mientras la tierra, el verso que pegaron aquí de Génesis 8:22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la semente y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces nosotros vamos a citar algunos versículos, los cuales nos van a quedar bien claro que se está refiriendo a la tierra, pero no a la tierra como física, sino a la tierra que es en una comparación, en una parábola. Porque dice, mientras la tierra permanezca, no va a cesar el frío y el calor, el verano y el invierno, dice que no cesarán. Entonces nosotros, cuando observamos esto, podemos considerar acerca entonces de los versículos, día y la noche. Entonces el maestro nos describe, y los discípulos nos describían acerca del día y la noche. El día y la noche representa claramente a los que guardan los mandamientos del día, y la noche acerca de los que quebrantan el mandamiento. Por eso dice, mientras el hombre permanezca. Acordémonos que la tierra es la que destruyó el poderoso, y dice, no volverá a maldecir la tierra. Versículo 21. Chéquenle, por favor, dice, percibió el Señor el olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra. Si maldice a la tierra, entonces, ¿por qué mata a los hombres? El propósito era matar a los hombres. Entonces el punto es que dice, no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre. Entonces dice, por causa de él no la volveré a maldecir. Y dice, no volveré más a destruir a todo viviente como lo he hecho. Y si no va a destruir a todo como lo ha hecho, porque acordémonos que dice que los vivientes, dice, no los volveré a destruir. Ese viviente que está describiendo, dice, no volveré más a destruir a todo viviente como lo he hecho. Por eso el Señor hace pacto en el capítulo 9, en el cual dice, no los volveré a matar, no los volveré a destruir. Entonces cuando observamos, la tierra es la que estaba llena de violencia, se estaba refiriendo a toda la gente, a todos los grupos de personas que existían y que estaban quebrantando el mandamiento, pero dice por causa del hombre, que estaba la tierra corrompida, y la tierra es la representación de lo que está describiendo, a causa de ellos, capítulo 6, versículo, voy a leer desde el versículo, vamos a leer mejor dicho, desde el versículo 12 hasta el versículo 13, por favor, mis hermanos. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ajá. Dice el versículo, y miró Elohim que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, el fin de toda carne ha venido de delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que los destruiré con la tierra. Entonces destruye a ellos y a la tierra. Nosotros entendemos hoy en día que ellos son los cielos, la tierra es el pueblo, o la gente que está morando en la tierra. Y le describe en este aspecto, en una forma general, que los destruirá. La tierra que maldijo, la maldijo desde Génesis capítulo 3, cuando le dice al Señor a Noé, perdón, a este Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Y en el libro del Génesis 5:29 describe que Noé tendría que traer reposo a la tierra, porque iba a destruir la tierra a causa de la tierra que había maldecido el Señor. Dice así Génesis 5:29, Llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Cuando la maldice, es por eso que viene y destruye a la tierra. Ahora, entendiendo bien que estos son hombres, y yo ya con lo que vimos en los días pasados, o en este caso el día de ayer, podremos considerar que esta gente que fue destruida, la podemos checar y podemos analizar que realmente esta gente tendría que ser destruida. Esta gente tendría que ser destruida, y dice el Señor: no la volveré a destruir como lo he hecho. Y describe el verso, todavía, dice el capítulo 8, verso 22, todavía, o como dice la versión que pegaron hace ratito aquí, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vamos a considerar entonces acerca de este día y la noche, nada más como ejemplo de lo que trata de decir el verso. Capítulo, vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, por favor. Vamos para allá. Que sería el verso cuando habla acerca del día y la noche. Romanos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 12 al 14, por favor. Ahí está hablando del día y de la noche, y está hablando de las personas que tienen que vestirse de esta luz, pero de la gente que realmente está viviendo en esta forma de oscuridad y tinieblas. ¿Ah? De la oscuridad, perdón, y día, que hay que cambiar este estado. Romanos 13, del 12 al 14. Ajá. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Mashiach Yeshua, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces nosotros observamos que realmente le está describiendo el Poderoso. Mientras exista el día y la noche, el invierno y el día y el calor y el frío, mientras exista esto, porque le está diciendo, mientras permanezca en otras formas la tierra, quiere decir que no dejará de existir. Por eso Mashiach dice: la noche ha pasado. No ha dejado de existir en el tiempo del Mesías, porque hay gente, la tierra permanece todavía. Entonces el Mesías le dice al pueblo: la noche ha pasado, ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz. Se lo dice a la tierra que tiene que aprender a que está permaneciendo, como dice el libro de Génesis, como permanece la tierra, todavía va a existir la noche y el día. Pero le está diciendo a la gente que vive de noche que deje de vivir en la noche. Por eso le dice: la noche ha pasado, ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos de la luz. Andemos como de día. Ahí está el punto. Todavía existe hombre, todavía existe la tierra, todavía existe día y existe noche. Como andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias ni envidias, más vestidos del Señor Yeshua, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Es cuando escribe: y no hagáis caso en los deseos de la carne, en esos deseos, no lo hagas caso. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que mientras existe el día y la noche, que es lo que está describiendo, ¿por qué? Porque existe la tierra, por eso hay día y noche. Me estoy dando a entender acerca de lo que trata de describir el Génesis, porque dice que no destruirá más al hombre con el diluvio. Eso es lo que está prometiendo el Señor allá. Me estoy dando a entender acerca de esto, mis hermanos. Pregunto ahorita para seguir adelante. Sí, mi hermano, perfecto. Excelente. Entonces, cuando observamos, realmente el Poderoso está mostrando que realmente mientras exista. Encontramos el ejemplo de otra persona. Encontramos que realmente a otra persona, cuando dice ahí el versículo de el verso que pegó mi hermano hace ratito, ahorita lo vuelve a pegar, por favor, mi hermano Benjamín: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el invierno, dice, y el día y la noche. Vamos a observar lo que describe acerca de lo que es, lo que menciona lo que es el frío y el calor, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. El libro de Apocalipsis capítulo 3, en su versículo 15, por favor, y 16. Ya, Apocalipsis del 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces ahí el Señor está diciendo, ojalá fueses frío o fueses caliente, porque el frío merecerá su castigo y el caliente merecerá su recompensa. En la imagen y en la figura está representando un hombre o que está en el pecado o que está en la obediencia, pero era un hombre que conocía, entendía que ni era frío ni caliente, se mantenía en los estados, conociendo y entendiendo, y sin embargo, en el momento que leemos, se mantiene en un entonces nosotros observamos que realmente se mantiene en un estado en el cual sería un tibio. Dice, por cuanto te mantienes en ese estado, te vomitaré de mi boca. Encontramos que entonces el estado de estar frío o caliente es de una persona que está en obediencia o que no está en obediencia. ¿Se entiende el concepto del versículo de estar frío y caliente? El versículo 18, por lógica, que estamos leyendo de Apocalipsis 3, el 17, perdón, ahí nos explica cuáles son sus características por las cuales se mantiene en esta imagen de estar como tibio y no como frío o caliente. Por eso cuando describe, dice, yo conozco tus obras, primer punto, dice, yo conozco tus obras. Acordémonos que el conocimiento de la palabra es para hacer obras buenas, pero las obras buenas, cuando conocemos, el poderoso dará su respectivo pago. Tanto que aquí se lo menciona en los últimos versos, cuando le dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete, he aquí que yo estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere yo le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga. En el versículo del capítulo 3, versículo 14 y 15 que hemos leído, el 15 menciona, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice ahí, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, pensaba que tenía conocimiento de la palabra del Poderoso, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. No conoces tú que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, que sí que no era rico porque no tenía oro, y seas vestido con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Encontramos entonces que realmente en los conceptos de lo que estamos leyendo, el versículo que estábamos leyendo con respecto a Génesis 8, versículo 22, dice, mientras permanezca la tierra, mientras, diciendo en otras palabras, haya hombres sobre esta tierra, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Seguirá viendo lo que describe aquí, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Entonces, cuando nosotros observamos, el versículo está diciendo algo más allá de lo que ven nuestros ojos. Para no indagar en todos los versículos, me estoy dando a entender acerca de lo que está hablando, acerca de que, como el versículo que dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará el hombre. Me estoy dando a entender que no se está refiriendo a un estado literal, sino se está refiriendo a un estado en el cual, mientras el hombre exista, va a haber gente buena y va a haber gente mala, va a haber gente que no conozca a nadie y va a haber gente que entienda las cosas, va a haber gente que obedece y va a haber gente que no obedece. ¿Me deben entender, mis hermanos? Acerca de lo que trata de escribir el verso, desde luego. Ajá. Bueno, considerando un poquito esto, entonces, antes de brincarnos acerca de un comentario o enseñar un poquito más esto, vamos a irnos un poquito a lo que describen los libros. Dice que su verso 21, percibió el Señor olor de suavidad. Nosotros entendemos entonces que dice que percibió ese olor de suavidad por el holocausto que había hecho el Señor en el versículo 20. Dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, si el hombre es malo desde su juventud, tendremos que ir a ver por qué el hombre es malo desde su juventud. Hay que entender por qué en ese momento de la juventud se es malo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a leer entonces el versículo donde se escribe, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, nosotros sabemos que si está mal o es malo, vamos a encontrar que en estos versículos, vamos a encontrar que si él es malo, está en la etapa de frío, está en la etapa de invierno, está en la etapa de tinieblas, oscuridad, está en una etapa en la cual el poderoso no se agradará de él. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, lo que tratamos de entender es que hay que quitar esa etapa. Pero si nosotros no entendemos que la etapa de los hijos es la que va a desencadenar cosas terribles, y esto lo vamos a tener que entender ahorita, porque esto es lo que va a desencadenar cuando nosotros no sabemos ser padres, cuando nosotros no sabemos gobernar sobre nuestros hijos, hacerles entender cuál es la bendición que el padre trae sobre los hijos, cuando nosotros hacemos entender a nuestros hijos cuál es el mandamiento, cuál es la enseñanza del poderoso. Acordémonos de todo lo que estamos hablando, porque esto lo va a repercutir en todo lo que vamos a ver, en todo lo que vamos a leer, desde lo que hemos visto acerca de todos estos pasajes. Entonces, encontramos que en este versículo dice que mientras la tierra permanezca, no va a cesar, no van a desaparecer, no cesarán la sementera, la siga, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Pero el intento del corazón, el corazón del hombre es malo desde ese tiempo de la juventud. En el libro de los Proverbios, podemos considerar en el capítulo 22, vamos al capítulo 22 del libro de los Proverbios, y dice así, versículo 6, por favor. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué le describe en el libro? Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero tenemos una etapa entonces desde que nace hasta los 12 años. Equivocadamente nosotros a veces pensamos que los niños que tienen un año de edad no entienden. Estamos equivocados, porque desde esa etapa el niño sabe que si chilla y llora y llora y llora, está pidiendo algo, entonces los padres accedan ante ello. Hay padres que no pueden soltar a sus hijos de sus brazos para que estén acostados en la cama. Desde ahí empezamos nosotros a malcriar a nuestros hijos. Desde el momento que los abrazamos y no los soltamos porque no queremos que chille el pobrecito. Es uno de los ejemplos en el cual empieza nosotros a malcriar a los hijos. Después encontramos que cumplen un año y año y medio, y el niño, como ya aprendió a ser malcriado, sabe que llorando le van a dar la mamila, llorando lo van a cargar, llorando le van a dar de comer algo que le gusta, llorando todo lo pide, y sabe que llorando gana todo y va a pedir absolutamente todo. Entonces el padre, cuando tiene un hijo al año y medio y el niño le hace berrinche, le grita, se revuelca en el suelo, lo único que vamos a engendrar en nuestros hijos son hijos violentos, porque nunca les enseñamos a instruirles en el camino. Bueno, antes no sabíamos, antes no lo comprendíamos. Ahora lo estamos comprendiendo, para que nosotros, si tenemos hijos pequeños, aprendamos a educar a los hijos. Por eso encontramos en el libro que describe aquí que no tornará a maldecir. Ciertamente no lo tornó a maldecir el Señor, pero de todos modos los antiguos maldijeron a sus familiares. Y eso es lo que estamos observando. Describe entonces el Señor aquí en la palabra. Instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. No importa qué edad tenga el... Se abrió tu micro, mi hermano Benjamín. Bueno, gracias. No importa la edad que tenga el niño no se apartará. Y no se apartará y no se apartará cuando vaya creciendo, llegue a la juventud, llegue a la etapa de adulto y cuando sea viejo, no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque fue instruido en el camino. Instruye al niño en el camino que ha de seguir, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero nosotros todavía, no con el hecho de haber consentido a los niños desde la edad de un año hasta la edad de 12, todavía lo seguimos consintiendo a los 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Pues estamos haciéndolos gente mala, gente perversa en su corazón. Eso es algo que pesa en los corazones de muchos padres, porque realmente los hijos no se someten a la voluntad del Poderoso. Hoy en día para muchos de nosotros tenemos que aprender que si nosotros educamos a nuestros hijos, todos los que tenemos hijos pequeños, es una etapa muy importante de su vida. Pero ahorita vamos a ver el desencadenamiento, porque nosotros podemos decir a nuestros hijos, la Biblia dice, hijo, no matarás, la Biblia dice, no cometerás adulterio, la Biblia dice que hay que guardar el día de reposo. Y nosotros le podemos repetir 20 veces que tienes que guardar el día de reposo, y le gritamos al hijo, y tienes que guardarlo. Ahora ya lo entendí, entonces tengo que someter a mi familia, y si no, a puro golpe, tampoco va a funcionar. Porque no entró el entendimiento, lo que entraron en su mente fueron gritos, reproches, regaños, y que la gente o sus padres no supieron, los dos, no uno, sino los dos, como mencionábamos, tienen que entrar en esta etapa, los dos, porque si nada más es uno, realmente no podrán seguir adelante. Vamos entonces a entender que instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo no se apartará de ella, porque nosotros perdemos toda autoridad sobre de ellos, y de la edad de 12 años en adelante, empieza el Señor a juzgarlos a ellos, porque ellos tienen que tener en su mente guardar el mandamiento. Entonces no es porque nosotros los padres los jalemos, sino que ellos ya conforme a lo que nosotros les instruimos en el camino, para que ellos sigan en ese camino, los educamos de la edad de un año hasta los 12, para que ellos ya posteriormente, ellos por iniciativa propia, hagan las cosas. Por eso dice, instruye al niño en su carrera, o en el camino que ha de seguir, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros en la doctrina y en la enseñanza, pues podemos conocerle y entenderle y podemos decirle a nuestros hijos, pero tiene que ver con el efecto. El efecto es que los hijos tienen que aprender a obedecernos, no a temernos. Y hay veces que si tienen que aprender a temer, tienen que aprender a temernos, pero primero, antes que nada, tienen que aprender a obedecernos. Entonces cuando nosotros observamos en lo que describen los libros, vamos entonces a ver lo que describe en los libros acerca de lo que es el ejemplo de lo que describe en el libro de, permítame tantito, es el libro de Eclesiastés, capítulo 12, si no mal recuerdo, versículo 1, que dice así, por favor, vamos a leerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces nosotros podemos considerar que le dice el Señor, primero le dice el Señor a su padre, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo no se apartará de ella, pero nosotros los padres tenemos que hacerlo, ellos están viviendo con nosotros, ellos deben de ser, nosotros debemos ser ejemplos de ellos. Instruye al niño en su carrera, pero en este versículo ya no dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ahí le está hablando directamente a los jóvenes, no le está hablando, ya no, el padre ya no puede abogar por ellos, porque si el padre no hizo lo que tenía que hacer en el transcurso de los primeros años de su vida, después ya no lo podrá hacer. Por eso aquí los hijos que crecieron educados de acuerdo a la enseñanza podrán entender a aquellos niños que realmente al pasar a la siguiente etapa, cuando empiezan a salir vello en las axilas, en sus genitales, en su rostro, o les cambia la voz, empieza la etapa de que empiezan a ser reproductores, en la etapa de reproductores, que una niña o un niño de esa edad, muchos de ellos ya pueden procrear hijos. Entonces, considerando acerca de lo que está describiendo el Señor, está describiendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Esos son los días malos. Los días malos en los cuales, como dice el libro de Génesis, él percibió el olor de suavidad y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso él le está diciendo, antes que vengan los días malos en los y lleguen los años en los cuales digas, yo no tengo en ellos contentamiento, no voy a guardarlos, porque yo voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana. Alfonso, no lo digas con su boca, pero lo hacen con sus actos. Sí, mi hermano Alur. No sé si, sabes que tengo una versión, la Biblia textual, y aquí lo dice de otra manera, no sé si se pueda aplicar a esto, porque me confundió un poquito lo que dice aquí. Mira, dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tus creadores. Sí, así lo dice esta versión, acuérdate de tus creadores. Déjate, chico, la palabra hebrea, mi hermano. Sí, yo también ya la chequé y dice bará. Estaba meditando que lo mejor puede referirse en realidad, porque habla de instruir al niño, de instruidores, de enseñadores. Es que ya tengo la palabra, permítame tantito, ahorita se las pego. Es que el versículo está traducido de una manera que dice, es que está un poquito complicado decirlo en hebreo, pero esa está la palabra, ahorita se las pego. Nada más déjenla, leo y se las digo como dice. En el hebreo dice boreja. La palabra boreja quiere decir tu creador, no describe tus creadores. Entonces le describe, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces dice, cuando el versículo hace la expresión, que te acuerdes de ellos en tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, yo no tengo contentamiento, los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. Dice, antes que se oscurezca el sol. ¿Qué es representación el sol en este versículo, mis hermanos? ¿Qué es la luz? Antes de que se oscurezca el sol. Si se oscurece el sol, ¿qué es lo que hay, mis hermanos? Tinieblas. Tinieblas. Si se oscurece el sol y la luna, ¿pero qué es el sol en los escritos, mis hermanos? ¿Se acuerdan qué es el sol? ¿Sol Masía? Sí, pero ¿se acuerdan qué verso es? En el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 11, por favor, léanlo. Dice, porque sol y escudo es el poderoso Elohim, gracia y gloria dará el poderoso, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, ¿quién es escudo y sol? Describe de acuerdo al Salmo. ¿Ah? Si se oscurece el sol, como muchas veces lo hemos mencionado, ese sol es la imagen de los mandamientos. El sol deja de alumbrar. El Señor es el sol porque Él es el que da el mandamiento y la enseñanza. Si se oscurece el sol, la luna y la luz y las estrellas, y vuelven a las nubes tras la lluvia, entonces nosotros debemos de, antes que venga ese momento, Eso quiere decir antes que vengan los días malos, porque para los creyentes en el Mashiach nunca tiene que oscurecerse. Si se oscurece, moriremos, pereceremos todos. Entonces, cuando observamos, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero si nosotros los padres equivocamos el camino que tenemos que transmitirle a los hijos, entonces ahí es ahí donde viene el problema. Entonces, cuando encontramos el versículo, cuando dice, hey, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, yo no tengo contentamiento, encontramos que dentro del pasaje y dentro de la enseñanza, cuando no hay conocimiento, no hay doctrina, no hay enseñanza, entonces para todas aquellas personas que no obedecieron a esa doctrina y esa enseñanza, no pusieron por obra sus mandamientos, esa enseñanza, la lumbrera se va a apagar y vendrá sobre de ellos las tinieblas, vendrá sobre de ellos oscuridad, vendrá sobre de ellos la muerte. Ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, porque en el corazón del hombre es continuamente solamente el mal. En los días de su juventud. Sí, me he dado a entender, mis hermanos. ¿Alfonso? Sí, mi hermano. Estaba tomando el verso de Proverbios 22:26 que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y me vino al corazón los versos donde Mashiach habla de la referencia del niño como a sus discípulos. Entonces, por ejemplo, Mateo 18:5 dice, cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor después de que se colgase al cuello una piedra en molino de asno y se le hundiese la profundidad del mar. Y la referencia ahí de niño lo refiere a discípulo o a seguidor. Y Proverbio 22:6 habla de instrucción al niño en el camino, y hablamos esto del el sol de justicia, que es el creador. No te entendí bien lo último. Solo quería ver si hay alguna relación entre lo que dice Mashiach, como en la figura del niño como seguidor de él, y los versos, por ejemplo, de Proverbios 22:6. Sí, incluso Proverbios, cuando nosotros lo vemos, el libro de los Proverbios, el Proverbio tiene la imagen de la esencia de lo literal y la parábola. Si nosotros observamos la esencia, se aplica, pero en el caso de este, el niño es diferente. El niño tiene una aplicación diferente, porque si agarramos la palabra niños, por decirlo, no concuerdan muchos pasajes con respecto a lo que dice la carta a los Corintios. Por decirlo, la carta a los Corintios no concuerda con los niños que mencionan en otras cartas. Ya sea el versículo de, déjame acuerdo de uno que está en el libro de los Hebreos capítulo 5. Ese tipo de niño es otro tipo de niño, no es igual que a los pequeñitos como Efesios 3:8 o primero los Corintios 15:9, que está hablando acerca de los enseñadores. Son versículos que no se aplican directamente igual. Entonces el versículo que estamos citando es un poquito diferente acerca de lo que se está mencionando. Entonces, en el caso de lo que está mencionando en la carta ahorita, o lo que tratamos de mencionar en este libro de los Proverbios, es que realmente nosotros, cuando educamos a nuestros niños y cuando ellos llegan a la etapa de jóvenes, es difícil que se aparten, pero si tú no los educas en ese tiempo, entonces los hijos, como dicen los gentiles o las naciones, entraron en la etapa de la rebeldía. Es cuando son desobedientes a los padres, detractores, desobedientes. Entonces es ahí donde entramos en ello. Sigamos adelante acerca de lo que estábamos mencionando y vamos a ver algunos pasajes en los cuales la Escritura menciona de esta manera. Voy a invitarlos a que leamos capítulo 25, versículo 7 del libro de los Salmos. Salmos 25:7, por favor. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Padre eterno. Describe ahí de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Le está diciendo que le tenga compasión acerca de los pecados que vienen desde su juventud. Salmo 71, versículo 17, por favor. Oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Pero dice claramente que Elohim enseñó a este joven. Por eso le dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. El hombre cuando aprende de las cosas del Padre, o aprende la enseñanza del Padre, es cuando dice, me has enseñado, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Pero eso es lo que encontramos, que en el tiempo de la juventud, si el hombre fue enseñado desde su niñez, vendrán los días en los cuales diga, yo no tengo, dice ahí, si fue enseñado, tendrá en acuerdo en guardar los mandamientos, para ello nunca se oscurecerá el sol ni la luna. Pero cuando un varón, o cuando un niño, perdón, mejor dicho, no es educado de acuerdo a lo que dice la Escritura, se apartan, que es lo que decía mi hermano José Amin. ¿Por qué se aparta uno? ¿Por qué la gente no escucha? ¿Por qué no la gente oye? Porque su corazón no lo ha aprendido, no lo ha entendido. Por eso le dice el Señor, acuérdate de tu creador en los días de juventud. Pero nosotros como padres tenemos que aprender a enseñar a los hijos y decirle a los hijos, camina esto de acuerdo a lo que dice el Poderoso para que tengas la vida. Voy a invitarlos a que leamos otro versículo acerca de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, al versículo 10. Eclesiastés 11, verso 9 y 10, por favor. Es aquí donde encontramos acerca de este joven, en los cuales sus caminos, si no los endereza, el Señor le va a juzgar. Capítulo 11 de Eclesiastés, verso 11 al 9 y 10, por favor. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Elohim. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque de adolescencia y la juventud son la vanidad. Entonces por eso describe que en ese tiempo, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces por eso encontramos que en esta etapa o en este tiempo de la vida podemos encontrar que se resalta este mal en los jóvenes. Nosotros podemos aquí enseñar y decir, hay que enseñar a los hijos, hay que enseñar a los hijos, podemos repetirlo una, dos, tres, cuatro, y podemos énfasis de que enseña a tu hijo y que enseña a tu hijo, y podemos hablar toda la vida, pero a lo mejor muchos de nuestros hermanos no van a entender el concepto, así como muchos hermanos no entienden el concepto del mandamiento. Por eso a veces somos insistentes. Cuando un hermano no entiende qué es guardar Shabbat, cuando una persona no entiende qué es guardar Shabbat, ahí nos damos cuenta que no va a entender cómo va a tener que educar a sus hijos, cómo va a tener que instruir a sus hijos. Instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces los hijos, si va a recibir la instrucción por el que le enseña, por el pastor, perdón, vamos a poner así, por el pastor, por el anciano, etcétera, etcétera, por quien sea, o vamos a suponer aquí, yo me voy a ofrecer para que todos los días, lunes, miércoles y viernes, voy a enseñar a sus hijos. Y yo los enseño 2 horas a la semana, o dos veces a la semana durante 2 horas. Entonces yo les enseño, pero sin ustedes, podría yo estarles enseñando toda la semana, pero si ustedes no ponen un límite o no ponen regla en los hijos para que obedezcan su voz, entonces de nada sirve que el niño esté aprendiendo. Es igual que nosotros los adultos podemos estar escuchando qué son los mandamientos, pero nunca nos va a caber en la cabeza y nunca cambiaremos en nuestra mente en la esencia de cambiar nuestra forma de ser. Ese es un acto que debemos hacer, no nada más venimos a sentarnos, a escuchar y aprender. ¡Oh, qué increíble estuvo lo que dijo este Alfonso! ¡Wow, qué impresionante! ¡Qué bonito! ¿No? Es para que se siente el padre o la madre y medite. ¿Qué estoy fallando? Porque esto que me está pasando de que mis hijos no me obedecen es por algo. tiene que sentarse el padre o la madre y decir, quiero que mis hijos se salven. Ah, pues sí, tengo que meditar qué tengo que hacer para que mis hijos también alcancen esta obediencia al poderoso. Porque si ellos no lo están haciendo porque yo soy su padre y les estoy diciendo, vamos a hacerlo, entonces, pues mucho menos cuando tengan 12, 13, 14 años, menos. Ellos van a querer salir a la fiesta, van a querer salir a echar relajo. Ellos van a, porque no te obedecieron, nunca te respetaron como padre. Mucha gente piensa que mis hijos son gente encarcelada, porque mis hijos ahorita pues no salen mucho, se quedan, por mucho llegan a salir a la esquina y están en esta calle, pero no se van a otra calle, no se van a la otra calle y no se andan yendo para otra colonia. Siempre están aquí. Entonces, estamos pensando entonces cuál es el punto, qué está fallando. Entonces tiene que pensar el padre, ¿cómo haré para que mi hijo no entre en esta etapa que dice el Señor? Porque el Señor lo destruirá, porque como describe el Salmo, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Ojín. Pero el joven no lo va a escuchar porque no han sido educados de acuerdo a esto. Versículo que sigue, el 11. Quita pues de tu corazón enojo y aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces cuando un joven no alcanza a entender, no alcanza a comprender lo que está el padre transmitiéndole, el hijo nunca obedecerá al padre. Por eso en la etapa de la juventud todo se echa a perder y todo viene para abajo. Y se va a echar todo para abajo porque los padres, desde que fueron niños hasta que entraron en la etapa de la juventud, dicen, hay veces que los oigo a la gente que dice, tiene 6, 7, 8 años y el niño se revuelca en la calle, y niñas a los 10 años se tiran y se ponen a llorar y empieza a decir, no, es que tú me dijiste, y le empieza a gritar al padre y a la madre, pero ellos no piensan que es malo. La gente piensa que no es malo que sus hijos les gritan a los 8 años, mucho menos a los 5, a los 4 años. Es que no, está chiquito, no entiende. Es un error, una equivocación, porque el poderoso está describiendo ahí, le está diciendo, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella, que será como un hombre de bien o como una mujer de bien. Pero si no son educados de esta manera, nuestros hijos van a ser promiscuos, van a tener intimidad con uno y con otro y con otro y con otro, van a hacer lo que mejor les parezca. ¿Por qué? Porque no fueron educados de la manera correcta. Entonces nosotros encontramos que en el tiempo de la juventud es cuando se echa a perder todo. Se echará a perder todo, todo se vendrá abajo, porque no pusimos cuidado en los jóvenes, cuando fueron niños. La juventud es aquí donde va a ser todo este naufragio. Por eso cuando contábamos en el capítulo del Salmo 71, verso 17, dice, oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud, hasta ahora me has he manifestado tus maravillas. Y claramente en la imagen literal podemos comprender que un hijo cuando es enseñado de acuerdo a la palabra y que no les damos libertad de todas las cosas que el mundo le da a sus hijos en la libertad, es que tienen que conocer, es que tienen que hacer, es que tienen que equivocarse, tienen que tener sus propios errores para que puedan aprender y ser gente de bien. ¿Cómo es posible que digan eso? Están equivocados, pero bueno, esa es la forma de pensar de ellos, porque no conocen el Ojim. Por eso cuando regresamos al capítulo 6 del versículo 21 dice, percibió el Señor el olor de suavidad y dijo, el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos mientras la tierra exista, mientras la tierra permanezca, seguirá la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces quiere decir que mientras el hombre exista, el hombre permanezca sobre este lugar, sobre esta tierra, nosotros, siempre va a haber gente que haga lo bueno y gente que haga lo malo, pero también va a haber, como describe Apocalipsis, gente tibia, que conoce la verdad y que practica el pecado. Por eso le dice allá que más te hubiera valido ser frío o caliente. Entonces encontramos que un frío, pues el Señor lo juzgará de acuerdo a sus obras, pero él juzgará. Y en cambio el caliente, si hace lo correcto, tendrá vida eterna. Por eso le dice, más tuviera valido ser frío o caliente, pero por cuanto me conoces y no haces lo que te mando, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, a plantear acerca de lo que el Poderoso nos está transmitiendo, de acuerdo a lo que nuestros hermanos están poniendo aquí en el chat, entendemos que ciertamente no va a ser una etapa fácil. No es fácil la etapa de ser padre, pero tenemos que aprender a hacerlo. Mientras tengamos el tiempo, hay que educar a los hijos para que cuando llegan los malos días en los cuales ellos no vayan a decir, yo no tengo contentamiento con esto, papá, tú sigue con tus cosas que yo seguiré con las mías. No puede ser de esa manera. Y voy a poner un ejemplo tan claro, que los padres en la antigüedad sabían el peso de lo que era una maldición. La gente en la antigüedad sabía la importancia de que un hijo tenía que honrarlos. Y sabían el peso tan grande que tenía esto. El mismo padre de estos que salieron del diluvio describe así Génesis capítulo 9, versículo 20 hasta el versículo 29. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Elohim, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Sem y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces encontramos que Noé se embriagó en su vino, se embriagó, y podemos decir ya pues que cometió el error y se embriagó, y al momento de embriagarse uno de sus hijos lo ve desnudo. Ese fue Cam. Pero lo curioso es que Noé no maldice a Cam, Noé maldice a su generación, a Canaán. Bueno, si mi hijo fue el que me vio desnudo, dice, maldito seas tú, Canaán, maldito seas tú, Cam, maldito seas tú, Cam, tú seas maldito, porque viste mi desnudez. Pero no se vaya y se enoja con el hijo. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Es ahí donde... el concepto, sí, mi hermano. Cuando se refiere que vio la desnudez, ¿a qué se refiere? Se me hace un poquito confuso entender eso, no he podido entender eso. Sí, mira, en unos conceptos hay dos puntos, hay dos conceptos en los escritos. Un concepto es que lo vio físicamente desnudo, realmente desnudo. Y en el judaísmo se hace una mención de que lo vio, pero no desnudo físicamente, sino que en el judaísmo se menciona que tuvo intimidad con el padre, que tuvo relaciones sexuales con él. Pero yo, hasta donde he observado, no creo que haya tenido la intimidad con él, no creo que haya tenido una relación. Pero el hecho de que le haya visto desnudo y que haya salido, lo haya contado, lo ha de haber contado en una forma... burlándose de su estado como padre, burlándose en algún estado, porque él va y le dice a sus hermanos. Entonces, cuando dice Cam, el padre de Canaán vio la desnudez de su padre y dijo a sus hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás. Esto hace entender que es un aspecto literal, porque no hace mención que si estuviera desnudo Noé, no sería conocido como el justo Noé. porque estamos hablando de la desnudez de él, no la desnudez de su hijo, como hablando de su pecado de su hijo. Me doy a entender. Entonces dice que van y caminan hacia de espaldas, y dice, y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Para en el caso del hijo, haber encontrado a su padre en la desnudez, y haberse acercado a sus hermanos y haberles dicho, una cosa es que lo haya visto y que se haya quedado callado, pero el detalle es de que no se quedó callado. Entonces fue y lo comentó. ¿En qué manera lo comentó? No lo menciona. Pero los hijos de este Noé dice que fueron y detrás de espaldas taparon y no voltearon a verle. Entonces el hijo debió de haberle tapado y no haber comentado acerca del estado. Pero en este caso es, como no hay alguna interpretación, un relato más sólido, no hay un relato más coherente, entonces nos quedamos a mitad con el relato. Entonces describe y dijo, maldito sea Canaán, ¿por qué no maldijo a su hijo si fue el que lo vio desnudo? Hay que entender que entonces todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces ahí es donde entendemos o comprendemos que realmente el poderoso hace una hace una expresión, no maldeciré más al hombre. Entonces cuando nosotros observamos esto, podemos ver que realmente el punto es de que Noé debió de haber maldecido a su hijo porque fue quien lo vio desnudo. Pero cuando un hijo deshonra a su padre y a su madre, entonces el punto es de que una maldición caerá sobre de él. Por eso nosotros, cuando un hijo se rebela en contra de nosotros y no respeta nuestra voz, es algo muy gravísimo, es algo súper grave, pero nosotros los padres no lo vemos. Nosotros los padres no nos queremos dar cuenta, no queremos entender la gravedad de las palabras. Y no nos queremos dar cuenta porque estamos acostumbrados a que los hijos en el mundo de los hombres sea así, ya sea en Estados Unidos, en México, ya sea en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua, ya sea en Colombia, Guatemala, ya sea en los países, ya sea de América. Es muy común ver a los hijos que en cualquier país son rebeldes a los padres. Pero nosotros a veces consentimos eso. Sí, mi hermano Luis. Sí, permíteme comentar acá lo que sucede acá en este país, en Australia. Acá el Estado le enseñan a los chicos en la primaria con el tema de derecho de la persona y con la excusa de tratar de contrarrestar la violencia familiar y todas esas cosas. Al chico le enseñan que si no está de acuerdo con cómo se lleva con la relación de los padres, el chico tiene derecho a divorciarse de los padres y el Estado los mantiene. Es ley. ¿Cómo podemos nosotros, los padres, acá en Australia, lograr? Tenemos ese 50% en contra, por vez de que uno le trata de inculcar o de enseñar el temor hacia el poderoso, y que las reglas morales y las normas morales para el buen vivir y todo eso, fuera de la casa hay un montón de diversiones. O sea, entra a competir las diversiones fuera de la casa en la edad temprana, porque después ya se hace totalmente difícil y casi imposible poder mostrarles este temor al poderoso, ¿no? Sí, porque yo, por decirlo, cuando veía en desorden a mi hijo, le daba dos golpes con una varita o con el cinturón, y posterior de que le había pegado le decía ven, y él venía. A veces lo hacía en una forma, después de que me veían molesto, lo hacía en una forma en la cual le decía, ¿entiendes por qué hago las cosas? Y les explicaba por qué. Explicaba porque cuando tú no me obedeces a mí, viene muerte sobre de ti. Si yo te digo ven, tienes que venir. Si yo te digo ve, tienes que ir, si te digo siéntate, te tienes que sentar, si te digo haz esto, lo tienes que hacer. Pero entonces cuando se es niño, no hay problema, porque el niño entiende, el niño percibe y le explicas, pero tú tienes que saber tener una relación en la cual me obedeces, me respetas, pero también puedes ser su amigo, puedes ser su compañero, de tal manera que venga tu hijo de 12, 13, 14, 15 años y te abrace y te diga papá, o te diga tu hija de un año, dos años, papá, y te abrace sin ningún problema, porque lo ha entendido. Pero como tú dices, si llegas a la etapa en la cual ya tienes hijos en la escuela y tú no hiciste hacer entender a tu hijo por qué no es bueno aplicar esa ley, entonces que ahí en tu país, entonces si no se lo hiciste ver, pues perdiste todo tu tiempo, que nunca le enseñaste desde antes. Entonces aquí lo que estamos tratando nosotros es prepararnos, así como tenemos que prepararnos para obedecer el mandamiento, y a veces somos tan negligentes. Si nosotros, siendo adultos, siendo gente de entendimiento, somos tan negligentes en este aspecto, ¿cómo podremos realmente decirle a nuestros hijos que obedezcan un mandamiento cuando hay tanta negligencia de parte de nosotros? Es imposible que un hijo obedezca o que nosotros podamos enseñarle algo positivo cuando en nosotros está la negligencia. Es algo erróneo, es algo equivocado. Yo sigo consintiendo a mi hijo, y podré consentirlo en esta vida, pero morirá. El Poderoso lo destruirá en su juicio, como el pasaje que leímos ahorita. En el caso de, en el libro menciona que realmente el Señor traerá juicio todo esto. Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Elohim. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero yo aquí veo que es puro adulto el que se viene a sentar acá. La mayor parte de los adultos, todos son adultos, todos, con excepciones de pocos jóvenes. Los que son más jóvenes acá es, si no mal recuerdo, es Ana Catherine, José Alejandro, y ahorita hay un muchacho que se llama Luis, de menos de 20 años. Ellos son los más jóvenes. Si no recuerdo, otro más. Luis Ángel, apenas es un muchacho que no hemos podido comunicarnos con él. Y que realmente Luis Ángel, todavía no sabemos qué pasa con él. Yo no he podido conectarme ni hablar con él, pero apenas se enteró Benjamín que tiene la edad de... ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años. 14 años. Entonces yo no he podido, he quedado con él para estudiar, pero como tiene tan mal el internet, simplemente no puedo uno estudiar con él. Por eso le he pedido a Benjamín, como vive en el mismo país, pensé que era mayor el hombre, que pudiera hablar con él, porque nosotros por acá no podemos. Entonces, como tiene tendencias en el mesianismo, pues es complicado, no hemos podido hablar. Entonces vemos que realmente es poca la gente joven. Realmente los papás o los que estamos aquí deberían de jalar a los hijos y decirle, ven y siéntate y escucha. Pero no se va a acercar ni va a escuchar. No, mi hermano Richter, ya estás grande. Tú no entras aquí ya. Ya estás grande. Alfonso. Sí, mi hermano. Y visto desde el otro punto de vista, tampoco esto sería una como una norma, como una regla para educar a los hijos de uno, ¿no? Desde la edad de cero. Pero aplicado también a la parte espiritual, esto ya no sería condición de educar a los hijos desde edad temprana, porque el Mesías vino y eligió a los 12, y ya los 12 eran grandes en la enseñanza y en la educación de la palabra poderoso. ¿Me entendés a lo que me refiero? Yo sé que lo estás tocando por el lado del control de los hijos literales, los hijos físicos. Pero también hay que contemplar la otra parte, ¿no? Sí, aquí el punto de que se llega a la edad del entendimiento, a la edad de la madurez de uno, cuando uno puede discernir entre lo bueno y lo malo, tanto en el comportamiento humano como en el discernimiento de las cosas espirituales, ¿no? Sí, pero aquí estás de acuerdo que nosotros ya como padres tenemos que educar a nuestros hijos en esta idea. Cuando nosotros sí. Estamos caminando ahorita aquí, por decirlo, como en el caso de Ishma, en el caso de Richter, en el caso de los más jóvenes aquí como adultos, sería, no me acuerdo si Benjamín está dentro de ellos, mi hermana Luz, mi hermano, creo que Enrique, gente joven, Douglas, creo que si no me acuerdo, David, ¿quién más? No, pero es que ya lo mencioné. Lo que pasa es que estamos hablando del tiempo de la juventud y ellos son los más jóvenes. Por eso decía, los más jóvenes son Ana Catherine y creo que José Alejandro. Y ya de aquí, por decirlo, encontramos a mis hermanos que son un poquito más mayores, que es ya lo que hemos mencionado, que sería David, Ishma, que es Richter, si no me acuerdo, Benjamín, Luz, y todos los que son jóvenes y que todavía no están cansados, y todos ellos hoy en día se están preparando, ya perciben, entonces ellos se tienen que preparar para cuando el día de mañana tengan su propia familia, sepan que tienen que educar de una manera. Para muchos de nosotros que ya tenemos nuestros hijos, entonces que tenemos todos nuestros hijos pequeños, tenemos que hacerlos caminar por este sendero, entonces e instruirles y enseñarles, porque el corazón del joven es continuamente solamente el mal. Y entonces si nosotros redarguimos desde que son niños, empezamos a llevarlos en una educación, podrán entender. Por eso la escritura, una de las cosas que pide el poderoso para que alguien enseñe en un grupo del pueblo del poderoso, lo describe la primera carta a Timoteo capítulo 3, pero ahí dice claramente, no es una obligación, pero sí dice que los tiene que tener así. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo, si no mal recuerdo, hasta el 4. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Por eso cuando nosotros observamos la carta a Timoteo, por eso dice palabra fiel, si alguno apetece servir, aquí encontramos la palabra obispo, pero bueno, es una palabra añadida, si alguno apetece el servir, buena obra desea, conviene pues este servidor sea, y hace la expresión conviene, eso sería lo más conveniente, sería lo principal, conviene pues que este servidor sea irreprensible. Para poder llegar a terminar a ser una persona irreprensible, es un estado en el cual es mucho compromiso, mucho comprometerse, porque realmente tiene que hacer muchas cosas para que, como describe aquí, sea irreprensible. Marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador de vino, no heridor y codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? Es algo que es erróneo. Una persona que no sabe corregir a sus hijos, que no sabe gobernar sobre sus hijos, que no sabe gobernar sobre su mujer, que no sabe gobernar sobre su propia familia, ¿cómo pretenderá gobernar sobre el pueblo? Es algo que es incorrecto, es algo que está equivocado. Nosotros tampoco tenemos por qué tratar a nuestras gobernar es que me hago caso. Entonces Elizabeth, ven y siéntate aquí, Sara, ven y siéntate aquí y haz lo que te estoy diciendo. Entonces le grito, le pego el grito, ven que te sientes acá, y la mujer viene toda espantada. No, gobernar es llegar a un punto en el cual tengamos esta regla, que tengamos una regla en el cual el hombre sepa hacer el bien sobre su casa y que la familia puedan llegar en un vínculo en el cual tengan esta unión. Pero cuando nosotros encontramos este versículo, podremos encontrar que describe esto es lo que conviene. Nosotros encontramos en la familia de muchos de los siervos del Poderoso que no sabían ni gobernar a su propia casa. ¿Cómo iban a cuidar del pueblo del Poderoso? Entonces, para nosotros el poder entender que realmente es importante hacer la diferencia. Una persona que no sabe gobernar es porque nunca se sentó, meditó, trató de comprender, de entender, de discernir. Nunca entendió que realmente tenía que pensar desde que nacieron sus hijos cómo gobernarlos para que cuando vinieran los tiempos ya de su etapa de joven no tuviera problemas con sus hijos. Muchos de nosotros como padres no nos preocupamos, nada más nos casamos, tenemos intimidad, tenemos los hijos y les damos de comer, los vestimos, eso sí, les compramos de lo mejor, les damos todo lo que podemos, les damos una casa bonita y les damos todo, pero nunca nos ponemos a pensar en la educación. Y no hablamos de la educación en la escuela, sino de la educación en el entendimiento, porque podemos nosotros considerar que no porque una gente estudia o lee o aprende cosas en la escuela lo hace la persona indicada para gobernar su propio hogar. No puede hacerlo, porque nunca meditó, nunca trató de comprender qué es lo que tenía que hacer para tener una relación así para con su familia. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, meditar exactamente qué tengo que hacer para que mi familia esté en una sujeción. Pero cuando nosotros no educamos, como dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces nosotros sabemos que un viejo tiene que morir a los 100 años, como dice Isaías, y el viejo representa a un pecador, pero en Isaías, en el libro de los Proverbios, no. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de este camino. Pero si nosotros como padres no supimos inducir a nuestros hijos, como lo hizo en este caso Noé con Sem, por eso la maldición, cuando le dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, y dijo, más bendito sea el Elohim de Sem, y sea el Canaán, dice, y sea el Canaán siervo, engrandezca Elohim a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea el Canaán siervo, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Ah, entonces quiere decir que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Porque si el hijo no nos describe qué dijo, qué hizo, nada más fue y le dijo a sus hermanos, lo vi desnudo, y los otros fueron y le taparon y no vieron su desnudez, pero empezamos a especular, empezamos a pensar, ¿y qué fue lo que le habrá dicho a sus hermanos? ¿Por qué no hizo lo mismo su hijo cuando lo vio desnudo y lo fue y lo tapó? Para que nadie lo viera en ese estado. Pero nosotros entendemos que algo fue lo que hizo. Cuando se entera su padre, ¿maldice a su hijo? No maldijo a su hijo. Es el reflejo, todo lo que el hombre sembrar, esto también tendrá que cosechar. El que siembra para vida, si siembra para vida, entonces eso obtendrá la vida. Pero si él siembra corrupción, lo que va a cosechar es la muerte. Entonces cuando nosotros vemos que el hijo peca, debo de entender que mi hijo peca, sus hijos también, y sus nietos van a tener que perecer, pero fue porque nosotros no nos preocupamos en ello. ¿Por qué? Porque nunca hablamos con nuestros hijos, nunca le dijimos a nuestros hijos, ¿entiendes lo que estás haciendo? ¿Entiendes que tus acciones van a tener un pago el día de mañana? ¿Qué pasa si una persona maneja a alta velocidad y le dices al hijo, no te preocupes, maneja a alta velocidad porque no hay ningún problema? Debes de entender que si manejas alta velocidad puedes matar a una persona, puedes provocar accidentes, puedes hacer que otras personas se maten por tu culpa, puedes matarte tú mismo. Y entonces si un policía te ve, te van a encarcelar. Pero no, nosotros si no le decimos nada al hijo, pues él va a manejar así. Pero entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos a andar en el mundo, pero no los enseñamos a andar de acuerdo a las enseñanzas del Poderoso, que no enseñamos de acuerdo al camino que tenemos que trazarle a los hijos. Si el hombre se aparta del camino es porque no piensa, no analiza. Antes su vanidad está en las cosas que no tienen sentido. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Muchos de nosotros nos sentamos en una silla y nos podemos estar todo el día viendo partidos de fútbol, todo el día del domingo. Y si son finales podemos estar el viernes, sábado y domingo perdiendo el tiempo. Eso es vanidad. podemos estar de una costumbre, ir a jugar el billar, y estamos ahí todo el día, o 4 o 5 horas al día jugando billar. ¿De qué me beneficia? Si yo me voy y me voy a parar en la esquina de la calle con mis cuates nada más, aunque no esté tomando, pero estoy ahí sentado platicando de todo tipo de cosas, ¿de qué me sirve? Eso es vanidad, no sirve para nada. Si nosotros le damos a nuestros hijos un Nintendo, o le damos un Xbox, o le damos algún tipo de juego, nuestros hijos se sientan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Esta es nuestra educación que le estamos dando a nuestros hijos. Y nuestros hijos se pueden sentar 10 horas en el computador viendo los juegos, y eso es todo lo que van a adquirir. Si nosotros les estamos dando eso, pues eso es lo que vamos a cosechar. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Pero si alguien siembra para sí mismo la vida eterna, eso es lo que tendrá que cosechar, sembrarle a su hijo. Si el hombre fue creado para que labrara la tierra, tendría que preocuparse por la tierra, como lo decíamos ayer. Yo a mí no me preocupa el hecho de decir, ya le enseñé a Mireya, o ya le hablé a mi hermano Adolfo, y no me importa si de aquí en adelante pecan, es su problema. Al contrario, dijo el maestro Pedro, levántate, mata y come. Matar es quitar esas costumbres, como Colosenses 3, versículo 4, 5 y 6 lo menciona. Hay que quitar ese pecado que hay en la gente. La gente ya lo dice, ya lo entendí, tengo que cambiar de forma de pensar. Bueno, después dijo el Mesías, mata y come. Y el Mesías dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Ah, entonces mi preocupación es en Mireya y en Adolfo y en todos los que están acá. ¿Cómo espero que todos mis hermanos entiendan lo que trato de hacer? Que entiendan que mientras el Poderoso me permita la vida y me permita andar en este camino y no aparte mi pensamiento de su palabra y de su enseñanza, quiero ver a mi hermana Mireya dentro de 20 años estar en el mismo camino, guardando los mandamientos, y mi hermano Adolfo, mi hermana Varinia, mi hermana Luz, mi hermano Benjamín, mi hermano José, mi hermano Francisco, mi hermano Manuel, mi hermana Rosamari, a mi hermano Marcelo, a mi hermana Cecilia, a mi hermano ¿cómo se llama? Coca, a mi hermana Ana Laura, a mi hermana Analía, a mi hermana Claudia, a mi hermano Fabián, a mi hermano Damián, a mi hermana Vanessa, a mi hermano Sergio, a mi hermana Damaris, a Karen, y los tengo en mi mente, y los tengo en mi mente, no se me salen de mi mente, porque sé que yo fui el que les empecé a enseñar, y tengo que estar atento a lo que están haciendo, y si deja de conectarse a alguien, voy en Facebook, lo trato de buscar, le digo, hermano, ¿qué has pasado? Es que estoy mal en internet. Le digo, ¿cómo has estado? Trata de comunicarte, y estoy ahí constantemente. Algunos me tiran mis lágrimas y digo, pero ¿por qué es posible que no entiendan a mis hermanos por qué lo que trato de hacer? Espero que me entiendan lo que trato de hacer y que entiendan que es mi trabajo de aquí hasta que yo me muera. Y espero que vengan otros después de mi persona, que los atiendan de la misma manera. Y que haya gente después del día de mañana que tenga el mismo compromiso, que lo tenga en su mente, que tiene que estar cuidando al rebaño, que tiene que estar cuidando y dándole pasto al rebaño. Pero eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo pienso, porque eso es lo que aprendí del maestro. Pero espero que la mayor parte de la gente entienda lo que trato de hacer. Eso es lo único que espero, que todos entiendan lo que trato de hacer. Mi familia en la carne dejó de ser mi familia, porque no quiso seguir el camino del Poderoso. Mi familia, vuelvo a repetir, son todos ustedes. Y sin embargo, cuando nosotros empezamos a escudriñar los libros y empezamos a meditar, yo me doy cuenta cómo es que Noé era tan entendido, y no le iba a maldecir a su hijo nada más por maldecirlo. Tampoco el Poderoso iba a maldecir a Adán porque se le ocurrió maldecirlo y decir, maldita será la tierra, y no lo maldijo a él. Le hubiera dicho, maldito eres, Adán, por haber hecho esto. Maldito seas tú. No tiene que ver con la persona, el pecado en la persona. Si Adolfo ahorita comete un adulterio, le voy a decir, ay, maldito seas, Adolfo, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué no te pones a pensar? No, yo no puedo. Yo no, si peca a mi hijo, no le voy a decir a Benjamín, maldito seas tú, Benjamín. Hay que entender el punto. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y si mi hijo Benjamín no lo entiende, muchas de estas maldiciones caerán sobre sus hijos, sobre sus nietos, y es algo que no podrá evitarlo. Es algo que no podrá evitarlo Benjamín, pero Benjamín no lo quiere entender, Benjamín no lo comprende, es cabeza dura. Entonces, ¿cómo lo libraré yo de estas maldiciones? No porque yo quiera. Los hombres antiguos lo entendían, lo sabían que iba a ejercer eso. Porque si Noé sí que tenía que enojar con alguien porque lo vio desnudo, era con su hijo Cam. Nunca la maldición de haber ido en contra de su nieto. Noé se levanta y le dice, tú me viste ese desnudo. Maldito seas, Canán. Siervo de siervo serás. Y tú dices, ¿por qué Canán? Porque ellos sabían que todas nuestras acciones van a desencadenar algo en el tiempo futuro, pero nosotros todavía en la necedad no hacemos meditar nuestra mente que todas nuestras acciones tendrán que desatar cosas que van a venir en el futuro. Conocemos los mandamientos, sí, los conocemos, ¿y a Elohim qué? ¿Y tú qué? Casi le decimos, si yo hago lo que yo quiero, no lo que tú me dices. Algo tan increíble que muchas veces pasa por alto el hombre, por eso dice, mientras exista la tierra, habrá la siembra y la cosecha, habrá el frío y el calor, habrá el verano y el invierno. Y nosotros entendemos que va a haber un día y una noche, eso lo encontramos en nosotros. Por eso el maestro entendía. Cuando fueron sus familiares y le dijeron, maestro, aquí estamos, somos tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo y queremos hablar contigo. El maestro simplemente dirige sus manos y señala a sus discípulos, no a la gente, mi familia, mis hermanos, mi hermana y mi hermano, son todos los que hacen la voluntad de mi padre. Eso a veces nosotros no lo entendemos. ¿Cómo quisiera a veces que la mayor parte de nosotros percibiéramos, que lo entendiéramos, que lo metiéramos en nuestro corazón y en nuestro ser, y entender qué es más valioso en esta vida, qué puede ser lo más valioso, qué está buscando José Amín, qué busca Luz, qué busca este Benjamín, qué es lo que busca María, qué es lo que busca Mireia? Estamos buscando todos nosotros la vida. Si mi familia no lo quiere, es porque no quiere y ya. Busquemos la forma. Tengo dudas, ¿cómo debo de hacer para que mi familia pueda conocer y pueda aprender esto? Pues haz esto que dice el Señor, está en estos libros, en estos pasajes, está en este libro, y te describe que tienes que hacer esto. Tienes que cambiar tu forma de ser, no les hables en contra de sus ídolos, no les hables acerca de lo que tienen que hacer acerca del mandamiento, demuéstrale con tus actos, demuéstrale con tu vida cotidiana que eres mejor, para que ellos al ver esta acción van a decir, realmente hay una diferencia en mi padre, en mi madre, en mi hermano, en mi hermana, y entonces la gente cambiará. Pero de lo contrario, cuando nosotros somos el mismo mal ejemplo, la gente no va a poder cambiar esto. Por eso la escritura podemos comprender y entender que si realmente queremos ser parte de este pueblo, bueno, tenemos que aprender desde este inicio. Por eso, sí, mi hermano, Adolfo. Porque estaba viendo aquí en el libro de Levíticos 18:19 que hubo una maldición, ya ves que Noé maldijo al hijo de quién, perdón, de Sem, ¿verdad? De Cam, perdón. Pero dice, estaba viendo aquí en Levíticos 18:9 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. No descubras la desnudez. Déjalo leer otra versión. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. O sea, cuando habla aquí de esta desnudez, pudiera ser que está hablando de lo mismo que habla en lo que estábamos leyendo ahorita. Sí, sí. Por eso te voy a repetir que sí está, es válido en cierta manera. Pero el verso te describe que iban de espalda. Hablaba de un hecho, en el cual era Noé. Por decirlo, ¿quién vio la desnudez de su padre, de este ¿Quién vio la desnudez de este Jacob, de los hijos de Jacob? ¿Quién fue el que vio la desnudez de su padre y no tuvo relaciones con él? ¿Se acuerdan quién fue el que tuvo relaciones con una de sus mujeres? Rubén. Ah, fue Rubén. Fue Rubén el que se acostó con una de sus mujeres de Jacob y vio la desnudez de su padre. Cuando nosotros vemos en el libro del Génesis, no nos muestra un poquito más de lo que pudo haber pasado. Es algo que se pasa por alto, pero esto es un poquito pesado, un poco grave el mencionarlo aquí. Es difícil porque para mucha gente, cuando escucha este tipo de cosas, es algo que no lo acepta. Entonces, yo me limito cuando no tengo bases sustentables. Sí entra. Por eso vuelvo a repetirte que hay dos puntos. Una de ellas es que tuvo intimidad con su propio padre. La otra es que lo vio desnudo nada más. Pero yo entiendo que ver al padre desnudo es también deshonrar al padre. Y más cuando va y lo divulga a los demás. Sí, mi hermano Benjamín. Yo había escuchado otra versión que resulta que como él estaba ebrio, viene Cam y abusa de él, entonces se da cuenta cuando ya despierta y después pasa todo lo que pasa. No sé si será tan así. Eso es lo que estamos explicando con mi hermano Adolfo. En el judaísmo, puedes tú observar que el judaísmo también lo percibe de esa manera, lo entiende de esa manera. Pero están las dos teorías. Realmente tanto el judaísmo como nosotros, hoy en día un servidor, yo normalmente siempre doy pasajes y digo aquí dice esto y aquí dice esto, pero bueno, aún así me llego a limitar a hacer el comentario porque no es algo que me diga la escritura que así tengo que explicarlo. Hay una especie de una secuencia del diálogo que me prohíbe mencionarlo. Se entiende que es literal, pero encaja bien cuando tú lees el libro el Levítico. Descubrir la desnudez es el tener intimidad. Entonces, por eso se nos ordena no tener esa intimidad. Entonces, en algunas versiones incluso habla no de descubrir, sino de habla directamente de intimidad, pero eso no se debe de traducir en el del hebreo al castellano. No se debe de traducir así. Lo traducen para que uno lo entienda mejor, pero no se debe de traducir así. ¿Sí, mi hermano José Amín? Es que estaba intentando hablar. Antes de yo empezar con los estudios con ustedes, yo escuchaba mucho la emisora de Chuy Olivares, un pastor cristiano, y exactamente la versión que dice el hermano Benjamín es la misma que yo escuché en uno de estos, si yo la tengo por ahí grabada, de la que él decía acerca de que escudriñando y mirando las raíces griegas y las traducciones, decía que esa era la interpretación. Realmente ver su desnudez era realmente abusar, y por un lado eso, y por la otra parte que la maldición, inclusive hay algo más, no sé qué tan cierto será, que decía que la maldición databa de la raza negra, que a raíz de eso este nieto iba a ser el linaje negro y ese iba a ser la raza maldita de la tierra, algo así. Pero entonces, como les digo, es bueno escudriñar y pues darnos cuenta hoy en día ya con mejor conocimiento acerca de esto. Sí, acerca de eso lo que estamos comentando, mi hermano, que realmente las demás son hipótesis o ideas. En ningún momento te dice la escritura que iba a ser una raza negra. Esas son ideas de los hombres. No aparece en ninguna parte de la escritura esa razón, esa forma de pensamiento. Lo que sí, sí entendemos es que, por eso yo lo mencionaba, como no tengo toda la base, no lo explico de esa manera, porque es algo muy fuerte, y sobre todo porque estos audios van a diferentes personas que no conocen, entonces es muy, muy fuerte esto. Entonces lo que sí podemos mencionar acerca de ello es que aún así, cuando un hijo busca el ver la desnudez de sus padres, esa es una falta. Entonces, el no obedecer nada más la voz es una deshonra. No necesitamos buscar más para decir que no era deshonra el hecho de que lo vean de desnudo. O sea, que sí es una desnudez literal, también entra como deshonra. y más porque lo fue y lo divulgó con este con sus hermanos. Entonces nosotros hoy en día, sí, mi hermano. Sí, esto es esta sugerencia es a modo de estudio nomás. Sí. ¿Qué pasa si la desnudez representa, si aplicamos el lenguaje de parábola, ya que esa área de las escrituras en forma general está en lenguaje de figura? ¿Qué pasa si tomamos el lenguaje de la figura de desnudez en el sentido de desnudar al padre y exponer los errores del padre en público? Por ejemplo, yo conozco los errores de mi papá frente a la congregación. Cuando yo hice, mirá, voy a hacer una confesión. Yo hice una vuelta cuando era muy joven. Mi papá era anciano de una iglesia. Y cuando estaban ahí en junta, como a nosotros nos tocaba estar, a todos los chicos, ¿no? A todos los hijos nos tocaba estar jugando en el patio mientras tenían la junta en la iglesia, y tratar cosas internas, cosas privadas de la junta de la iglesia, yo me fui y me puse a escuchar por la ventana qué era lo que le decía, qué era lo que decía. Y me pareció algo medio cómico una expresión de mi papá, y voy y a modo de broma la expuse frente al público. Y todos lo tomaron como un error de parte de mi papá. Pudiendo yo fácilmente haber malentendido, pero lo expuse como un error de mi papá. Es como en la idea de poner, de desnudar los errores que tendría que quedar, yo tendría que respetar la figura de mi padre, y bueno, los errores, los aciertos, son cosas sagradas de mi papá. No sé si se entiende la idea. Sí, en el sentido de mostrar, desnudar los defectos del padre. No es eso. ¿Por qué? ¿Por qué no sería eso? ¿Por qué no lo puedo poner como la figura de una comparación o una parábola? Te voy a decir por qué. Porque la Escritura menciona que Noé era varón justo y era pregonero de la justicia. No cualquiera era pregonero de la justicia. Había muchísima gente que enseñaba en el tiempo de Noé. Así como hoy en día hay muchísima gente enseñando. Pero nada más había un solo justo sobre la tierra. De esa misma manera, no toda la gente hoy es pregonera de justicia. Cuando describe que Noé era pregonero de justicia, en ningún momento él había tenido una desnudez. Él es semejante al Mashiach, él es semejante a Melquisedec, y todos ellos son semejantes. No entra la posibilidad de la parábola, a diferencia de lo que vemos en algunos otros pasajes. Ahí no puede entrar porque realmente Noé era un varón justo, y la justicia de él es lo que resaltan los libros, que la justicia de él te remarca acerca de que él, como un varón entendido, y anunciaba esa misma enseñanza que la anunció Mashiach, que la anunció Melquisedec y los antiguos. También Abraham fue hallado ser justificado por la fe. Entonces nosotros conocemos a todos estos varones que realmente eran hombres entendidos, a diferencia de... entiendo, Alfonso, entiendo eso, pero esa justicia que alcanzaron todos estos hombres no la alcanzaron en un abrir y cerrar de ojos. Hubo un proceso de tiempo. Entonces, la prohibición en el sentido, ojo, en el sentido figurativo, ¿no? La prohibición del mostrar o desnudar al padre, a la madre o a la hermana en este proceso de alcanzar la justicia o el resultado final, bien vale, porque uno está en proceso de ir adquiriendo esa justicia. Y obviamente el poderoso ve esto y pone esa orden, ¿no? No sé si se entiende el punto. O sea, estás comentando de que no puede aplicarla porque son nombrados personas justas y que establecieron, predicaron la justicia. No, nada más. Pero era eso, él es a lo largo de toda una vida. Es como el resultado final. No. Se le llamó justo. Cuando él tenía 500 años de edad. Se le llamó justo cuando él tenía este aproximado de 500 a 600 años. Y bueno, 500 años, nosotros no llegamos ni a 70, te puedes imaginar. Sí, pero ese es el punto. Siete vidas de nosotros, más o menos alrededor de 7, 8 vidas de nosotros para poder alcanzar un punto de sabiduría aceptable para decir, es justo. No está en el punto de la sabiduría, está en el actuar. La justicia no se encuentra por el conocer. Porque si no, yo te diría que yo soy justo por el conocer. Pero yo no soy justo por el conocer, sino soy justo por el actuar. Mashiach y la gente recibió el título de justo por sus actos, no por lo que conocían. Porque el pueblo también se le daba justo, se le decía justo, como en el caso de José y otros muchos judíos que vivieron en el tiempo de Mashiach, se les decía que eran justos, pero eran justos bueno, no por conocimiento, sino por la práctica del mandamiento. Ok, entonces usando esa comparación, no encajaría con el ejemplo de Mashiach, porque Mashiach cuando iba aprendiendo, iba... comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo bueno y lo malo. Eso quiere decir de que llega un momento que aprende a desechar lo bueno y lo malo, elige lo bueno y a partir de ahí es justo, por su actuar. De ahí para atrás... Ya tenía, nos aplica la parábola que está ahí, mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía cuando se le aplica ese título? Que se da que separa lo bueno de lo malo. ¿Qué edad tenía? Hay una etapa de Mashiach que no conozco, que no está en las escrituras, que no se sabe qué pasó en ese tiempo, en la adolescencia, algo así. No, pero la profecía que me estás citando, la profecía que tú citas del capítulo, hay que decir eso no era cuando estaban con los maestros. Es en el capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 14 y 15, cuando tú estás citando esa parte de la escritura, se cumplió cuando Mashiach tenía 12 años de edad, cuando disputaba con los príncipes en la sinagoga. No se necesitaba de tanta edad para poder hacer la diferencia entre lo que era bueno y malo. Cuando tú lo practicas, ahí te hace el título de justo. Y Mashiach, a la edad de 12 años, ya estaba en la edad de la juventud, y su pensamiento era transmitir la enseñanza, y él había optado por enseñar y entender y explicarle a la gente, y no hablaba con cualquiera, sino con los mismos príncipes, que eso es lo que estamos tratando, que el corazón del hombre empieza de su juventud, la juventud es cuando se tiene 12 años, por eso cuando tú citas esto todavía encaja mucho más, Mashiach tenía 12 años de edad, cuando ya disputaba de las escrituras con los príncipes de Israel, por tanto... No se necesita de mucho tiempo, no se necesita de todo esto, se necesita de entendimiento para obrar, pero no tanto como el hecho, porque el pueblo también era justo, y el pueblo llegaba a la justicia, pero era por la obediencia, por la humildad y la sencillez. Podemos citar a muchos personajes en Jerusalén que tenían este título de justo, y no era por el de entender, sino por el obrar. Entonces nosotros, sí, mi hermano. Quería agregar algo, o sea, no sé si será válida. Resulta que estaba pensando sobre el tema y pienso que el hecho de que los padres intenten y pongo entre comillas, intentar educar a los hijos, no garantiza el que los hijos realmente vayan a seguir un buen camino, porque considero que hay mucha variable. El caso del lugar donde viven, las amistades que tienen, la experiencia misma de vida que son muy diferentes el uno y el otro. Me pongo en el caso que llegué a pensar del rey David, que nació con su padre Elí, era el menor de 7 hijos, fue pastor, él meditaba la escritura siendo niño, estaba bien supuestamente encaminado. Y de hecho sí, estuvo bien encaminado. porque él tenía el corazón conforme a Elohim, según dice, según como dice la escritura. Pero el asunto es que pensaba y meditaba eso, que hay algo más allá, inclinación, quizás los sucesos que pasan en la vida de las personas, las experiencias de vida, las personas con las que nos topamos. Hay veces que o lo están arrastrando por un u otro lado, diferentes ruidos o vientos, no sé cómo llamarles, que hacen que viene una persona que pudo haber sido instruida desde chiquitito, de la forma más asertiva, pueda realmente en un momento inclinarse hacia el mal. Entonces, en ese sentido, no garantiza realmente que una persona, por más esfuerzo que ponga el papá o los padres a educar a su hijo. Me estás hablando del hecho del Mesías, ¿verdad, mi hermano? Sí, volviendo al tema de los niños y uniendo con el Mesías, de siendo niño, pero no tocando realmente al Mesías, porque el Mesías era el Mesías. Entonces, no puedo referirlo a él, sino en la forma general que nos compete a todos, siendo nosotros que podamos caer en cosas, aún así siendo instruido, siendo esperando tener conciencia de las cosas y el aprendizaje. El Mashiach lo dejo aparte porque Mashiach es Mashiach, y claro, a los 12 años él ya estaba disputando con los fariseos y los religiosos de esa época, y eso. Ah, bueno, sí, mi hermano. Entonces, el punto aquí sería de que, regresando un poquito a lo que mencionaba Adolfo acerca de lo que era acerca de lo que es la desnudez, pues tenemos ese marco, mi hermano, y yo también lo he considerado, pero no lo enseño o no lo hablo por respeto, porque no tengo otro indicio que me diga que es así. Lo he mencionado, por eso lo cité, por eso lo menciono. Hay dos hipótesis. Pero más allá de lo que yo observo, es el hecho literal, que el hecho de que haya tenido intimidad con el padre. La diferencia la veo marcada, por decirlo, con el caso de este Jacob, capítulo de Génesis, capítulo 49. Voy a invitarlos a que leamos capítulo 35, verso 22, por favor. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Sí, mi hermano, gracias. ¿Sí? Ya. Aconteció que mientras moraban en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Entonces este Rubén era el primogénito, que es lo que describe el Génesis capítulo 49, y lo podemos leer acerca de las cosas que hizo Jacob cuando bendice en esta manera a los hijos de él, a los 12, y lo encontramos en Génesis 49, versículo 9, perdón, 49, verso 1, y llamó a Jacob a sus hijos, y los juntó para declarar lo que había de acontecer en los días postreros. En otra manera, como hablarles de una profecía. Capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Esto es con respecto a Rubén. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces describe a este Rubén por cuanto acostó y se echó en el lecho de su cama, describe: corriste como las aguas y no seas el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te inviliciste subiendo a mi estrado. Entonces se hizo vil Rubén, porque era el primogénito, él tenía que haber llevado la primogenitura, y después sus hijos también debieron de haber recibido la primogenitura, y no la recibieron, porque dice: Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad son sus armas, en secreto, no entre mi alma ni mi honra, se junté con su compañía, en que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Entonces le dice a Simeón y Leví, armas de iniquidad sus armas. En algunas versiones le dice de otra manera. Pueden checarlo en alguna otra versión y viene de una manera diferente. Entonces, por decirlo, en este pasaje para nosotros no es complicado el que su hijo se haya acostado con su esposa. Pero en el caso de Noé es un poquito más grave. Es un poquito más grave porque estamos hablando de lo que conocemos como la homosexualidad, lo que es ser un sodomita, estamos hablando de un varón con un varón que se echó. Entonces no hace una mención como tal. Entonces por eso nosotros nos vemos un poquito obligados a no mencionarlo. Lo hacemos la mención, pero no lo aseguramos. ¿Por qué? Porque está complicado el asunto. Regresando para poder andar con el mismo punto acerca de ello, podemos entonces entender que lo que hemos visto acerca de cómo educamos a nuestros hijos no lo entienden, nuestros hijos no lo perciben, no lo comprenden, pero no lo comprenden como nosotros no comprendemos también mucho de ello. Por eso el Salmo, cuando nosotros vemos el Salmo, permítame tantito, Jeremías capítulo 19, 17, vamos a ver Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, voy a invitarlos a leer del versículo 9 hasta el versículo 10, por favor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce esto que describe? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Dice que es engañoso el corazón, ¿por qué? Algunas personas ocupamos de lo que entendemos y sabemos. A veces me llama mucho la atención como algunos de nosotros dicen, pero el Señor sabe cuál es mi corazón. ¿Cuál es tu corazón? Tu corazón es el que dice que amas al Señor y no obedeces el mandamiento. Pero está en mi corazón el quererlo hacer. Sí, pero estás quebrantando el mandamiento, pero Él sabe que lo intento. Pues no se quede en el intento, Él sabe que él es, cuál es tu corazón. Por eso Él describe en este pasaje y en este verso que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? El hombre no lo entiende, el hombre no lo conoce, no lo percibe. Pero al que no podemos engañar es a Él, porque dice: yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces dice que Él conoce, Él escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo veo el fruto de las obras del hijo de Noé, que en el caso este sería Cam, y en vez de maldecir a Cam, la maldición va sobre Canaán. Maldito sea Canaán y sea siervo de siervos. Y cuando nosotros vemos la historia, vemos por qué los filisteos y todos estos quedaron debajo de Sem. Pero necesitamos checar la historia, el por qué la maldición repercute de esta manera. Cuando el Señor dice: maldita sea la tierra por amor de ti, ¿por qué no maldijo a Noé, a Adán, si fue el que cometió el error, él fue el que pecó? No, por sus frutos se conoce el árbol, por su acción, por lo que él sembró, eso es lo que iba a ser. Pues dice que un hombre pecó, pues así que la muerte pasó a todos los hombres. Entiendo y debo comprender y debo de razonar que yo como persona, yo como individuo, yo como un ser pensante, todo lo que haga en esta vida tendrá su recompensa. Todo lo que sembrar el hombre, eso tendrá que cosechar. No podemos engañar al poderoso y decir, no, es que el Señor es bueno y me perdonará mis iniquidades, perdonará mis faltas y mis ofensas. No. A veces este versículo lo doy, pero lo doy para mencionar acerca de lo que el hombre sembrar, eso también tendrá que cosechar. En el capítulo de Gálatas, capítulo 4, verso 8, muchas veces lo citamos este versículo. Lo citamos y la gente lo oye y dice, ¡ay, qué profundo verso! Sí, cierto, lo que uno haga, eso va a cosechar uno. Si siembra uno para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¡Qué cosa! Sí, cierto, hay que sembrar en el espíritu. Y en el espíritu voy a ser más bueno, voy a bendecir a todos mis hermanos y voy a ser buena persona con la gente. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le va a servir eso de que dé gracias y que esté orando y que está haciendo si no guarda el mandamiento? Si él no siembra Shabbat, ¿qué recompensa tendrá? Pues va a tener que segar algo. Su acción es la que lo llevará a ello. Pero mucha gente no lo entiende, que hay un hecho que el poderoso dice, guarda mi mandamiento y él te dará vida eterna. Si no guardas el mandamiento, te dará muerte. Eso es lo que estamos tratando de entender. Por eso yo veo que no importa que hayan salido del diluvio, o no importa que un pueblo de Israel, 600,000 hombres, hayan visto todos los prodigios y las maravillas que hizo en el pueblo. No importa que vean todas las maravillas que hizo y que se oscureció la tierra y que cayó granizo y que hubo langostas, sapos, y empiezas a decir, oye, es que increíble. Y ven que abre el mar y camina el pueblo y atraviesa el mar y ve que la nube viene de encima de ellos en la noche con fuego para que no los destruya el frío, ni en el día una nube para que los protegiera del sol. Y aún así la gente que veía esas cosas, esos prodigios, no ponía a meditar que era algo sobrenatural, algo que era con poder. No hace meditación de ello el hombre. Nada más es algo normal, es como hoy en día vemos los aviones volar y decimos, los vemos, oímos el ruido, volteamos a verlo, bajamos el rostro y ahí se quedó lo del avión y dices, oye, ¿te das cuenta qué tecnología para hacer volar esas cosas en el espacio? Pero lo vemos tan normal que la gente cuando veía la nube era algo tan normal que no tenían temor del Elohim. No tenían temor porque aunque nos muestre sus maravillas, no tenemos temor del Elohim. Pues imagínense en el estado que estamos, cuando todavía no, a esta altura, muchos de nosotros todavía no hacemos meditación de lo que pide el poderoso. Y citamos el verso, y leemos el verso, por favor, hayan pegado de todos los versículos, por favor, y leemos Gálatas capítulo 6, verso 8, por favor, mi hermano. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, este verso describe, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vamos a entender. ¿En dónde sembramos, mi hermano Adolfo? Literalmente. Se siembra en la tierra. Se siembra en la tierra. Si siembras en la tierra, ¿en dónde siembras? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pongamos ejemplos, ¿cómo podemos sembrar en la carne? A los que estamos ahorita aquí presentes, ¿cómo podríamos sembrar en la carne? Ejemplos, ¿quién puede dar ejemplos? Mi hermana María, mi hermana Luz, mi hermano Benjamín, mi hermano Adolfo, mi hermano David, Douglas, Varinia, Ishma, Eli, mi hermano Richter, mi hermana Mireya, Luis, ¿cómo podríamos sembrar para la carne? envidias, dice Douglas, fornicaciones, hechicerías. Adolfo dice, la mala alimentación. Ah, caray, sí, no le entendí, mi hermano. No, me fui mal, está hablando literalmente, perdón. Mi hermano Danilo dice, mi hermano Yishma dice, sembrar para la carne, disensiones. Mireya, enseñar mal a nuestros hermanos. Buscar riquezas, mi hermana Eli. Sembrar en la carne puede ser, dice Benjamín, ser obras buenas o malas, ayudar a los huérfanos o amar al prójimo. Bueno, este versículo, cuando yo veo, a veces llama la atención, pero entonces, ¿cómo vamos a sembrar en el Espíritu? Pongamos que es la tierra, ¿cómo vamos a sembrar en el Espíritu, mis hermanos? Pregunta a todos. Mi hermano Adolfo dice codiciar. Danilo, mi hermano Ishma dice andar en la noche. ¿Cómo podemos sembrar para el Espíritu? Vamos a entender entonces que si mi hermano Ishma siembra para el Espíritu, vamos a entender que él tendrá que guardar los mandamientos obedeciéndolos. Eso es sembrar en el Espíritu. Mi hermano Benjamín dice con la palabra. Dice mi hermano Ishma escudriñando la palabra. Mi hermano Douglas guardando los mandamientos. Adolfo, el desobedecer. Dice mi hermano Benjamín, la semilla es su palabra. Llevar la práctica los mandamientos, dice David. Mireya, andando en su luz, haciendo lo bueno. Y no guardar, el no guardar el mandamiento. Mi hermano Adolfo dice. Pero lo importante es que el mismo versículo hace una expresión bien increíble. Yo cuando lo leía decía, es increíble lo que dice el maestro. No puede uno pasar por alto lo que dice él. Vamos a pegar ahora no el versículo que leímos el 8, vamos a pegar del verso 6 al 8. Y por eso está describiendo que el que siembra, por eso de la escritura vemos que dice, el que sembrare, todo lo que sembrare el hombre cosechará. Si siembras para la carne, ¿qué estás sembrando? La corrupción y la muerte. Si siembras para el Espíritu, tendrás tu recompensa. Pero fíjense cómo dice el verso 6. Por favor, leamos. El que es enseñado de la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, el Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ese es el punto, que a veces a veces nosotros podemos entender o podemos ver muchas cosas que dice la Escritura, pero lo más increíble es acerca de lo que no pensamos nosotros. Por eso es de esa misma manera que cuando no guardamos el mandamiento, no guardamos las reglas que tiene el Maestro, son lo que hace complicado todo esto, porque cuando nosotros decimos que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, la corrupción es la muerte, como dice la carta a los Corintios. Entonces, si nosotros describe el que es enseñado en la palabra, si alguien es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Entonces dice, haga participante. Y es bien importante el entenderlo, ¿por qué? Porque para muchos de nosotros todavía no nace el entenderlo, no nace el comprenderlo. No es algo que se tiene que entender, que se debe de decir, ah, sí, aquí lo dice, sino que hay que hacer la diferencia. Por eso dice, no os engañéis, y no debe ser engañado el hombre, no tiene que engañarse el hombre, porque el hombre se engaña a sí mismo. El Elohim no puede ser burlado. ¿Qué es burlar? ¿Qué quiere decir cuando dice el Elohim no puede ser burlado? ¿Qué entendemos por la palabra burlar? Sí, ¿te escucha? Sí. Sí, vos dijiste que el que... ¿Cómo funcionaría, volviendo con la pregunta, a una pregunta atrás, porque no me cierra esto, con la expresión que dijiste que el que... ¿Cómo se siembra? El que no siembra para el espíritu cosechará muerte, pero hay un versículo donde dice el que siembra abundantemente cosechará abundantemente y el que siembra escasamente cosechará escasamente. ¿Qué relación tiene con la muerte? Si sembrar tiene relación directa con la muerte o hay alguna cosa intermedia ahí que también aplica. Estamos dentro de lo mismo. Cuando mi hermano lees el verso, te está describiendo claramente en el libro de Gálatas. Gálatas 6:8 te está diciendo, porque el que siembra para la carne, de la carne segará, te dice corrupción. Ajá. Lo que va a segar es la corrupción. Ahora, te está describiendo en el libro de Carta a los Corintios, así como otros muchos libros. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, tiene que resucitar en incorrupción. Pero si tú siembras en la carne, lo que vas a segar es la corrupción. O sea, no te podrás levantar de entre los muertos. Por eso la Carta a los Corintios, hablando acerca de ello, te está hablando de la corrupción. Ese es el punto. Que te está eso diciendo es sembrar que... en la carne. Eso es sembrar. Eso es lo que vendría si a ser fornicas, sembrar en la carne, la corrupción. Sí, si tú fornicas, lo que vas a segar es la corrupción. Pero tu cuerpo debe de ser corrupto, es corrupto en este momento, pero tiene que levantarse en la incorrupción. Tiene que ser sembrado. Vamos a primera carta a los Corintios, porque ahí habla del hecho de sembrar. Habla de sembrar. Entonces nosotros estamos en corrupción. Si nosotros la morimos en este estado, vamos a morir. La corrupción para en cuanto a la palabra, la aplicación va en cuanto a la corrupción de corromper la palabra de Dios o aplicada al comportamiento humano. O la justamente corromper la aplicación oculta en la palabra de Dios tiene efecto en el comportamiento humano, tiene consecuencias en el comportamiento humano. No sé si se entendió un poquito. La pregunta era, ¿la corrupción, en qué sentido la corrupción? La corrupción está hablando acerca de... O sea, ¿corrupción en qué sentido? ¿A qué aplica? Sí, te escucho. Me estás describiendo acerca de lo que me tratas de decir, es que si yo, la persona de Alfonso Santamaría, enseño mentira, lo que voy a cegar es corrupción, es lo que me tratas de decir. Sí, más o menos, pero no quedaría claro el concepto. La pregunta mía es, ¿corrupción, el que siembra corrupción, el que la cosecha es de corrupción, pero corrupción en qué sentido? ¿Qué cosecha? ¿La palabra corrupta, la enseñanza corrupta o el comportamiento, o está aplicado el comportamiento humano? Tiene que ver con el comportamiento humano, porque dice ahí que si tú siembras para la carne, de las cosas de las carnes, dice que cosecharás la corrupción, que ese es el punto. ¿Ah? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, mi hermano, a ver si te puedo responder con este, no con Carta a los Corintios. Primero vamos a la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te respondo un poquito a lo que estás preguntando. Sí, le encuentro aplicación a los dos lados. Entonces, en los dos sentidos. Sí, entonces aquí lo que está describiendo es de que si nosotros tenemos el diálogo del versículo, regresando ahorita al versículo, por causa de lo que has mencionado o lo que has dicho, para regresar al punto, capítulo 6, versículo 6 del libro de los Gálatas, de manera, el que es enseñado voy a ponerte entonces un ejemplo para que lo apliquemos aquí, para que haya una relación. Tú eres enseñado, un ejemplo, ¿no? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe, tú tienes que hacer partícipe a alguien de toda buena cosa, de toda cosa buena, al que lo instruye. Entonces, ¿a quién tienes que hacer partícipe de toda cosa buena, Luis? En la práctica, ¿qué cosa sería estas cosas buenas? O sea, en el caso que vos me estás instruyendo, vamos a hablar así en lo práctico. Vos me instruís a mí y yo tengo que hacer algo para hacerte partícipe de cosas buenas. ¿Qué cosas serían las cosas buenas? Pero está diciendo, por eso, pero está diciendo al que te instruye, ¿no? En este caso, por eso dice el verso 7, no os engañéis. O sea, él está diciéndole al que está siendo enseñado, no os engañéis. El Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará la corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer el bien. Ahí te lo va a explicar, verso 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, así no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de esto, de mi gloria, sino de la cruz de Mashiach, Señor nuestro Yeshua, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Pero en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a una regla, a paz y misericordia, sea a ellos y a Israel y al Elohim de aquí en adelante. Nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Hermanos, la gloria de nuestro Señor Yeshua sea con vuestro espíritu, amén. Ahora está describiendo los versículos que leímos arriba en el verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué podríamos decir a los que estamos aquí, mis hermanos, qué es hacer el bien? Preguntaría entonces a todos mis hermanos, ¿qué alcanzamos a entender por hacer el bien? ¿Mis hermanos? Claro, como definición, sí, hacer lo bueno, hacer lo justo, pero lo justo de acuerdo a qué, a qué regla, a qué norma. Te doy un ejemplo fuera de esto. Hay gente que no conoce las escrituras o no le interesa las escrituras, sin embargo, es un buen ciudadano, es generoso con la gente necesitada. Conozco muchas personas que no son religiosas y son excelentes personas, el prójimo, para con su familia y para con la nación. Por eso vuelvo a hacer la pregunta. Corrupción. ¿Corrupto en cuanto a qué? ¿En cuanto a un comportamiento humano? ¿O en cuanto a la palabra del poderoso? No tiene que ver. Ahí te está diciendo que si tú siembras para la carne, que es la fornicación, los adulterios, lo que es la fornicación, el adulterio, el matar, el asesinar, no guardar el mandamiento del Padre, vas a cegar la corrupción. La corrupción es la muerte. Por eso te estaba dando el versículo allá. Tiene una aplicación, entonces tiene una aplicación directa al comportamiento humano. Sí, porque aquí estamos mencionando lo que a mí no entendí, porque la mayor parte de los hermanos dice, como mi hermano Douglas o mi hermana Miguel y todos los demás, hacer lo correcto y lo justo y lo indicado, amar al prójimo, obedecer la correcta enseñanza, es la vida. hacer la voluntad del Elohim, el cual involucra todos sus mandamientos. He puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice mi hermano Benjamín, aprender sobre las enseñanzas de la palabra, ser luz para otros. Aún no sea hermano, guardará los mandamientos y mostrará sus frutos. Pero el versículo no está diciendo eso, mis hermanos. De todo lo que hemos leído, no dice eso. Voy a volverlo a leer. Versículo, voy a invitarlos a que leamos el versículo 6. Vamos a ponerle un poquito de cuidado al verso 6, mis hermanos. El que es enseñado... Alfonso, antes que leas el versículo, a ver si se entiende el punto donde yo me coloco, justo en el medio, la aplicación de adulterio, fornicación, asesinato, en el sentido figurado. Uno mata cuando enseña mentira, sin aplicar el aspecto físico, el asesinato de pegarle un tiro en la cabeza y matarlo. Uno adultera o es adúltero cuando mezcla las cosas. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de corrupción, vendría a ser una corrupción desde el lado de punto de vista de la figura. Pero también se aplica en el comportamiento del hombre literalmente, en cuanto a violaciones, asesinato, adulterio, todo eso. Entonces la pregunta concreta es, ¿el versículo que está citando aplica en los dos sentidos a la vez? ¿Está aplicando solamente a la corrupción en el sentido figurado o aplica solamente en el sentido físico? ¿Se entiende las tres aplicaciones? No. ¿Corrupción en qué sentido? No, porque volvemos a repetir. Voy a tratar de ser claro. Dice el verso 6, el que es enseñado, uno es el que enseña y otro es el que escucha. El que es enseñado en la palabra, ese que está siendo enseñado en la palabra, dice, haga partícipe. Entonces yo, que estoy siendo enseñado, tengo que hacer partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. En otras palabras, al que te está enseñando, tienes que hacer esto que dice, cosa buena. Dice el 7, no os engañéis, el ojo burlado. ¿Por qué? Porque nosotros, si recibimos la enseñanza y nosotros hacemos que no queremos proveer al que instruye, dice, no os engañéis, el ojo no puede ser burlado. Todo lo ahí que el hombre hace, eso también claro, se gasta. Entonces el verso dice el 8. Porque el que siembra para su carne, siembra, hoy en día es muy común que la gente normalmente a sí mismo está pensando en hacerse de casas, de autos, hacerse de cosas en este mundo. Entre ellas está los adulterios, fornicaciones, está todo esto, porque todo, para todo se necesita dinero. Se necesita de provisiones, se necesita de todo para hacer, para ir a pasear, para ir de viaje, para todo se necesita. Por eso dice, el que siembra para la carne, ¿qué estoy sembrando? Comprarme bonita ropa, porque si me compro bonita ropa me veo bonito, y si me veo bonito voy a estar, voy a llamar la atención de la gente, o simplemente me siento bien conmigo mismo. Pero dice ahí claramente, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Entonces esto está pidiendo que apoyes a aquellos que te enseñan. No os engañéis, el ojo no puede ser burlado. Tal vez nosotros no apoyamos o no queremos porque vaya, no nos queremos dar cuenta, pero dice, no os engañéis, el ojo no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la misma figura que vemos acerca de lo que sabemos del mandamiento. Sabemos lo del Shabbat, sabemos todo lo que tenemos que hacer, sabemos acerca de todo lo que pide el Poderoso, pero muchas veces nos engañamos, pasamos por alto las cosas, no queremos hacer la voluntad. Y ese es el punto, que aún así a los que instruyen, la gente no proveía el apoyo como a Saulo y a otros muchos, cuando la necesidad... Y quiero que se entienda claro, tal vez muchos no me crean, la necesidad de un siervo es transmitir la palabra, es enseñar la palabra, y no nada más mía, Hoy en día me preocupo yo por esto, porque ya hay hermanos que están sirviendo. Y entre más pasa el tiempo, más me preocupo, porque sé que el día de mañana habrá más siervos, y esos siervos irán y enseñarán a otras personas en otros lugares. No sé si me di a entender acerca de lo que está describiendo. Debe de haber ese entendimiento por parte de todos de poder proveer para que ellos a su vez, porque yo creo, y eso lo creo y lo entiendo bien, que un verdadero siervo no está pensando hacerse de riqueza en este mundo, porque si alguien está pensando en hacerse de riquezas, es porque no ha entendido la palabra. Un verdadero siervo, para lo único que necesita el apoyo, es para proveerle únicamente a su familia lo que necesita, y lo demás es para transmitir la palabra en cualquier lugar y en cualquier región. Como Saulo lo dice, que recibió el salario para proveer a los hermanos que iba a ir a ver, que en este caso era Corinto, y los proveyeron hermanos de otras iglesias de Asia y también los de Macedonia que están en Asia. Y dice que le proveyeron en la carta a los corintios. A eso me estoy refiriendo. Tú siembras a la tierra, dice, tú siembras en la carne y vas a heredar la corrupción. Lo único que vas a obtener es la muerte. Porque al final de cuentas, lo único que puede uno heredar, si uno siembra, el acto, por decirlo, vemos el acto de Cam, cuando ve a su padre en la desnudez. Entonces el padre voltea y en vez de maldecir al que lo vio desnudo, maldice a su generación. Maldito sea Canaán. El poderoso Adán ve que comete el pecado y en vez de decirle el poderoso Adán, maldito sea Adán. Pero no lo maldice Adán, el que maldice es a la tierra. Maldita será la tierra por amor de ti. Maldito sea Canaán por culpa de este Cam. Porque su simiente ya viene con el mal, porque si el hijo es malo, lo único que transmitirá a sus hijos y a su descendencia es lo malo. Entonces, si nosotros no aprendemos, que este es el punto, a hacer entender a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a andar en el camino de la rectitud, a andar en el camino de la obediencia. Pero nosotros podemos ver que en el catolicismo le enseñan a sus hijos, hay que guardar los mandamientos, hay que ser buenos, pero los hijos no son buenos, porque salen borrachos, salen maldicientes, salen robadores, y eso pasa en el catolicismo, pero no nada más allí, en el cristianismo también pasa. Las hijas andan prostituyéndose y no cobran, sino que son promiscuas. Entonces vemos que los hijos andan en la calle, se andan embriagando, se andan están con una mujer, después con otra, y entonces andan en malos caminos, en malos pasos. Pero entonces nosotros, cuando hoy en día nos estamos preparando, para nosotros que tenemos hijos pequeños, nuestra preparación entonces es educar a nuestros hijos, pero no diciéndoles, Dios dice que esto es bueno y que esto es malo. No es decirlo. Es mostrarles con el ejemplo, enseñarles que nuestra voz tiene esa autoridad. Porque ese es el punto, vamos a entender que si Alfonso ve a su hijo Benjamín pecar, yo le digo, no lo maldigo, pero le digo, tu familia y tus descendientes van a hacer esto. ¿Y por qué se lo dije? Porque mi hijo me está demostrando la actitud y la negatividad y la desobediencia hacia el Todopoderoso. ¿Me he dado a entender con lo que traté de describir, mis hermanos? Sí, me di a entender, mis hermanos. Entonces, cuando observamos el punto que está mencionando, es que nosotros podemos ver lo que va a ocasionar el hecho de que nosotros sabemos. Yo ya no me preocupo. Antes me preocupaba, pido favor y que me perdonen los que tienen poquito tiempo acá. Yo lo digo con la gente que ya tiene tiempo aquí conociéndome, que saben bien que nunca les he pedido nada. Saben bien que nunca les he dicho, aquí está mi número de cuenta y mándenme dinero. Los que tienen más de 3 años, nunca se los di, nunca se los mandé. Gracias al Poderoso, la mayor parte me ha apoyado, algunos me han apoyado. Pero yo nunca me he hecho de nada, y mis hermanos de Argentina lo saben, y muchos de mis hermanos lo saben, que nunca tengo en mi mente el hacerme de dinero. Porque a ninguno de mis hermanos en Argentina nunca, nunca les pedí nada. Apenas cuando ahorita me vi en la necesidad de que no tenía, tuve que pagar mi internet, tuve que pedir prestado y todo eso, y no me da vergüenza decirlo porque algunos de mis hermanos lo saben, tuve que pedir prestado para poder pagar mi internet y tuve que pedir prestado para comer algunos días. Y no me da pena decirlo porque yo soy una persona que siempre trabajé. Ahorita perdí mi trabajo y no puedo trabajar, pero me he dedicado a estar aquí y por eso me dedico cada día más y me dedico más tiempo y estoy todo el tiempo pensando en ello porque sé que yo tengo mi responsabilidad para con mis hermanos. Yo tengo que dar el alimento. También podría decir que nada más sería cada día de Shabbat, pero no, yo estoy aquí entre semana. Nadie me dice aquí, Alfonso, ¿sabes qué? Te queremos a tal hora y en la mañana te queremos a tal hora y te necesito a mi disposición a las 2, 3 de la tarde. Necesito que me escuches a las 5 de la tarde, el día martes, día miércoles, y ahí estoy para con mis hermanos. A mí no me da vergüenza decir a mis hermanos que tengo ahorita necesidad o por estilo porque no lo pido para mí. Hoy en día he encontrado a muchos hermanos que se están esforzando por transmitir la palabra. Por esos hermanos estoy haciendo todo esto, y no me da pena, y no me da vergüenza, porque yo también sé que si a ustedes les muestro lo que dice la Escritura, voy a desencadenar en ustedes vida eterna, no corrupción, que ese es el punto del verso. Por eso dice, nadie se engañe, nadie os engañe, el Elohim no puede ser burlado, y cuando dice que no puede ser burlado, entonces cuando nosotros podemos ver estos pasajes, dice, no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Y lo voy a mencionar nada más con un capítulo y un verso. Cuando nosotros vemos a Saulo, cuando él se expresa de esta manera, hasta es de pensar lo que dice Saulo. Muchas veces lo hemos mencionado, y yo lo menciono y les digo a mis hermanos, pongan atención, escuchen, oigan lo que dice las Escrituras. Tengan en mente lo que dice el Poderoso con respecto a este mandamiento y esta enseñanza. Escuchen, porque de ellos depende su vida. Mateo capítulo 25, nosotros sabemos que el discípulo, como dice, antes de que vayamos para allá, acerca de los pequeños, voy a citar nada más versículos rápido y los pegan en el chat, por favor, que está en Efesios capítulo 3, versículo 8, por favor, Efesios 3, 8, otro hermano que pegue primera carta a los Corintios 15, 9, otro de mis hermanos que pegue el capítulo 10, versículo 42 de Mateo, Mateo 10, 42, y estos versículos, Saulo describe, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Pero Saulo se hace como el más pequeño porque era uno de los más pequeños en el conocimiento. En el capítulo 3:8, Saulo nuevamente dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Mateo 10:42 dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces cuando este discípulo aparece y dice que se le da el título de pequeño, dice por cuanto le dio el vaso de agua solamente, su recompensa no la perderá. Entonces describe que en el caso de este pasaje, que ellos son los pequeños. Si tú le das un vaso de agua fría, dice que no perderá su recompensa. Pero nosotros sabemos que los pequeñitos son los que transmiten la palabra y la enseñanza, como lo dice el Salmo capítulo 8, versículo 1 al 3, y sabemos que son los que niños que maman y de los que fundó la fortaleza a causa de los enemigos. Y conocemos estos pasajes, los entendemos bien. Por eso vuelvo a repetir, muchas veces podemos oír acerca del Shabbat, y no todos lo guardamos porque no tenemos temor. Porque aún así el pueblo que vio los prodigios, mencionaba hace rato que vieron la nube que los acompañaba día y noche, en la noche era como una flama de fuego que calentaba, y en el día era una sombra que cubría al pueblo del desierto para que no fueran quemados vivos y murieran deshidratados en el desierto. Aunque vieron esas maravillas, y aunque vieron esos prodigios, el pueblo no tuvo temor, no tuvo temor a ello. Entonces yo creo y entiendo acerca de que el Poderoso, a través de todos estos versos, nos está describiendo en Mateo capítulo 25, en su versículo 32 en adelante, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, hace la expresión de que los justos le van a responder diciendo, Señor, y preguntan los justos, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y te sustentamos y te dimos de beber? Para mucha gente en la antigüedad no supieron que eran los pequeñitos, porque no supieron y no comprendieron, simplemente lo hicieron. Entonces describe, ¿cuándo te vimos?, le dice. La pregunta es que le hacen, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Entonces en el verso 38 dice, en el versículo 25, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces encontramos que realmente está desatando una bendición para aquellos que entendieron que el apoyar era bueno porque ellos tendrían que anunciar. A mí no tengo otra cosa en mi mente, a mí no me pasa en la mente de hacerme de riquezas, porque yo sé que la riqueza corrompe al hombre. Yo sé que el día que mañana, si me hago riqueza, no me voy a llevar nada. Yo sé que dentro de lo que escribe las Escrituras, sé que tendremos vida eterna todos los que hagamos su voluntad. Pero el libro de Mateo capítulo 25 nos está señalando algo muy importante. Esa importancia de que si alguien proveyó alimento, vestido, proveyó acerca de un vaso de agua, proveyó acerca de que lo vieron en la cárcel y fueron a él, dice que lo vieron en el hecho de la desnudez, y vieron todos estas cosas, dice, por cuanto lo hiciste a mí, de cierto digo que no perderán su recompensa. Entonces cuando nosotros observamos, el Señor le dice de esa manera. Versículo 39 dice, cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Verso 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto a mí lo hiciste, dice, lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces cuando él describe, a mí lo hiciste, si nosotros lo hacemos, entendemos que estamos sembrando algo. Eso que estamos sembrando para el Espíritu, lo único que vamos a cosechar es vida eterna, como describe en la carta en el libro que leímos hace ratito, que es en Gálatas. Entonces en el verso 41 dice, del 41 hasta el versículo 46, entonces dirá también a los que están a su izquierda, que son cabritos, que son representación de animales limpios. Entonces dirá a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces estos también, dice, entonces también ellos le responderán, al igual que los justos, estos ya no son justos. Entonces en el verso 44 dice, entonces también ellos les responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, huésped, desnudo o enfermo o en la cárcel, y te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, estos irán al tormento eterno. Esa es la corrupción que dice ya en Gálatas, y los justos a la vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, si el hombre siembra en este momento para las cosas de su carne, pues lo único que segará es la corrupción, pero si siembra para el Espíritu, segará vida eterna, de acuerdo a lo que dice este mismo verso. Por eso Saulo en la carta a los Corintios citó las mismas palabras, estoy desnudo, estoy hambriento, y cuando él cita todas esas palabras, hasta debería de haberle dado miedo a la gente que cuando le citaba esto, porque la gente tendría que entender que si Saulo se está quejando de que no tenía esto, que estaba desnudo y sediento, no era bueno para la carta a los Corintios, no era para Corinto esto bueno. Capítulo 9 del libro de los Corintios, el versículo, no voy a leerlo todo porque siempre leo muchos versículos, nada más voy a leer esto, pero esto lo estoy describiendo porque el intento del corazón es malo desde su juventud, porque el corazón del hombre no entiende, es lo que estamos mencionando. Nosotros como padres le decimos al hijo, no hagas esto, no hagas el otro, entiende que esto es malo, pero se lo decimos. Creo que el hijo, para que entienda, Tenemos que demostrarle con acciones. Tenemos que demostrarle con una actitud. Tenemos que demostrarle cómo tiene que hacer las cosas. Pero hay que enseñarle, no decirle. Si nosotros decimos, es como yo cuando me pongo a trabajar la soldadura. Le digo a mi hijo, no hagas esto. Si tú tallas este electrodo de esta manera y se te corre, vas a picarle al tanque de gasolina y vas a prenderlo y va a explotar el carro. Le vas a perforar y lo vas... Pero si tú lo mandas a soldar y nunca le dijiste nada, ni lo va a hacer, ni va a poder hacerlo. Tienes que enseñar. Tienes que mostrarle cómo tiene que hacer las cosas. Entonces parece burla, pero si a nuestros hijos le decimos, en una forma de terapia, ven, tiene que venir. Ve para allá y se va. Siéntate 5 minutos y el niño se tiene que sentar 5 minutos. ¿Por qué? Porque está entendiendo el concepto. Está entendiendo. Estamos expresándole qué es lo que queremos. Pero si el niño va creciendo con esta mentalidad, pero si nosotros, hey niño, escucha, ay no, ya te, y otra vez al otro, te estoy, que te calmes por favor, y otra vez estás haciendo lo mismo. Oye, ¿cuántas veces te voy a hablar? Pero nada más le pasamos gritando y a veces le pegamos, pero el niño al día siguiente otra vez está en lo mismo. Porque nunca enseñamos a nuestros hijos a entender que es algo que me agrada o no me agrada. Entonces, si nosotros tenemos, como vimos de ese rato, de la edad de 1 año hasta la edad de 12 años, el tiempo para hacerlo andar en el camino y no se apartará del camino, entonces nosotros observamos que realmente es porque transmitimos bien algo. De esa misma manera, la carta a los Corintios, junto con el libro de Pedro, perdón, con la carta del libro de Mateo, con el libro de los Gálatas, está describiendo que si tú ciegas algo, vas a tener una recompensa, vas a tener un castigo, pero va a ser algo de acuerdo a lo que hayas desempeñado. Pero si nosotros no queremos ser entendidos en ese aspecto, nosotros no podemos forzar a la gente ni le podemos decir, yo siempre les he dicho a mis hermanos, yo aquí seguiré y serviré a mis hermanos mientras el Poderoso me permita y trataré de hacerlo lo mejor posible. Entonces esto lo tengo que hacer hasta el día de mi muerte. Ayuden o no ayuden, o ayuden o no ayuden, yo tengo que seguir aquí. Ni puedo correr al malo, ni puedo correr al perverso, ni puedo correr al bueno, ni puedo decirle al bueno que por qué no hace lo correcto, o al malo por qué hace lo incorrecto. El Mesías dice, deja crecer juntamente lo uno con el otro. Al fin de los días, el Señor me mandará a sus ángeles y recogerá los escándalos y seré echado en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y a los otros, al trigo, será puesto en su alfolí. Pero eso es lo que estamos hablando acerca de lo que desencadena lo que nosotros hacemos. Por eso estamos viendo ahí Génesis que dice, después del diluvio, no tornaré más a maldecir la tierra ni destruir al hombre. Entonces describe, ya no lo volveré a hacer. Mientras haya tierra, haya permanezca la tierra, habrá sementera, siega, habrá frío, calor, habrá día y habrá noche, habrá verano y invierno. Pero estoy entendiendo por qué lo habrá, porque ciertamente nosotros estamos encontrando que todo lo que nosotros hacemos va a desencadenar algo en nuestra vida. Si Noé maldice a Canaán, no fue porque quisiera maldecir a Canaán, simplemente es algo que yo entiendo y ellos entendían que iban a desencadenar algo. Entonces, en vez de maldecir Noé a su hijo Cam, que fue el que lo vio desnudo, dice, maldito sea tu hijo Canaán. Pero no porque lo deseara, el Poderoso tampoco desearía haber maldecido, porque dice, así que la muerte se pecó un hombre, y así que la muerte entró por un hombre, así muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Si aquel hombre que tenía que labrar la tierra, en vez de labrarle, le dio pastos, le dio árboles, le dio cosas productivas, lo único que le produjo la tierra por su trabajo fueron espinos y cardos. Entiendo entonces por qué la tierra le produjo espinos y cardos, porque no transmitió lo que tenía que haber transmitido. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, hasta el versículo... Al versículo 14, por favor. Nosotros somos insensatos por amor del Mesías, mas vosotros prudentes en Mesías. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta honra, como hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Yo también amonesto de esta manera y amonesto a los hermanos, porque lo único que deben de entender, que si yo amonesto es porque sé que esto traerá sobre sus vidas vida eterna. Pero si nos hacemos de la vista gorda, como dice allá Gálatas, no os engañéis, nadie puede engañarlo a él. El hombre que sembrare para la carne, de la carne cosechará la corrupción. Por eso Saulo se quejaba de la carta a los corintios, porque ellos no le proveyeron de esto. Por eso dice, hasta esta hora hambreamos, tenemos sed, estamos desnudos, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, del versículo 41 en adelante. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste. Y Saulo habla de que estaban sin casa, no tenían morada fija. Dice, estuve huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderá diciendo, Señor, ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos? Así como los justos, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, huésped, desnudo, enfermo y en la cárcel, y no te servimos. Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hiciste. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Pero es algo sencillo de entender, es algo fácil de percibir, porque eso es lo que está describiendo el Señor. El Señor está describiéndonos que no es porque Noé quisiera maldecir a su nieto, en todo caso debió maldecir a su hijo porque fue que lo vio desnudo. Pero ¿qué es lo que va a generar su inmadurez de su padre? Pues que su hijo caiga a la maldición. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. Y si entre esa gente hay uno que se quiere zafar de esa maldición, entonces guarda sus mandamientos, dice el profeta Ezequiel, dice, no será castigado porque nadie pagará el pecado del padre por el pecado del hijo, por todas las almas me pertenece, el alma que pecare esa morirá. Entonces empiezo a comprender por qué el intento del corazón está es perverso desde su juventud, porque realmente nosotros hemos aprendido de nuestros padres. Me doy a entender, mis hermanos, por qué viene el mal. Nosotros no practicamos lo bueno porque nunca nos enseñaron a hacer las cosas bien. Entonces tiene que venir alguien para transmitir y enseñar cómo se deben de hacer bien, cómo debemos de hacer las cosas bien. No sé si me doy a entender, mis hermanos, con lo que les he transmitido en este momento y en esta noche. Es algo que nosotros entendemos que se desencadenará algo. Se va a desencadenar. No podemos hacer entender a mis hermanos que realmente todas nuestras acciones tendrán un propósito, tendrán todo un fin. Por eso encontramos que menciona el Señor, mientras exista la tierra que son los hombres, va a haber frío y calor. Ya vimos los versículos acerca de lo que es el día y la noche. La noche ha pasado, ha llegado el día, vistámonos de las armas de luz. Hay que vestirnos del Señor Yeshua para que sea de día. Si nosotros seguimos en el pecado, será tinieblas. Por eso describe el frío y el calor. El frío y calor, más te hubiera valido ser frío o ser caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Está la expresión acerca de del que siembra. Y es ahí donde nosotros ahorita estamos, que realmente todo lo que el hombre sembrar, eso va a hacer, esto va a cosechar. Pero encontramos en todos estos pasajes que realmente el hombre no alcanza a percibir o no alcanza a entender que hay un camino que es correcto y que el poderoso espera que todos hagamos lo correcto y que hagamos lo bueno. Job capítulo 4 verso 8, por favor, mis hermanos. como he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Porque yo he visto los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Entonces, lo mismo que sembramos en esta etapa de nuestra vida, eso es lo que vamos a cegar. Por eso es que no podemos engañarnos a nosotros mismos, como dice el Señor, no os engañéis. El ojín no puede ser engañado. Tal vez nosotros nos engañamos porque nosotros no queremos ver todo lo que repercute en nuestros actos y nuestras formas de vida que llevamos. Capítulo de Oseas 10, versículo 13, por favor, mis hermanos. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ajá. Podemos seguir escudriñando estos pasajes acerca de lo que ha de pasar. Habéis arado iniquidad, habéis cegado injusticia, habéis comido del fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Entonces es aquí este versículo nos habla acerca de lo que vamos a poder cegar, que será la injusticia. Habéis comido del fruto de la mentira, y ese es el punto, que no podemos andar confiados en nuestro propio camino. No puede ser de esa manera. Tenemos que aprender a andar de acuerdo a lo que el Poderoso nos muestra en su palabra, que de acuerdo a lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso la Escritura dice que el justo juicio de Elohim comenzará en la casa de él, y comenzará porque los que han conocido su palabra y no hicieron su voluntad tendrán que perecer. De acuerdo a lo que hemos estado investigando en este momento y en esta noche, hemos visto por qué entonces el joven, en el corazón del joven está ese pensamiento malo, y por qué dice que está desde su juventud esta maldad. Está porque simplemente el hombre es duro de cerviz, porque el hombre no quiere entender que realmente todas estas cosas se van a desencadenar en un momento y en un instante. Engañoso es el engañoso, más que engañoso es el corazón, perdón, dice, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y entendemos que ¿quién podrá comprenderlo? Y estamos tratando de pensar ¿quién comprenderá esto? Y por eso tratamos de transmitirle a los hermanos que vean y que atiendan acerca de lo que está describiendo los libros, porque en los libros estamos encontrando que la actitud de la gente antigua murió y pereció en un tiempo de la historia, sino en diferentes etapas de la historia del pueblo, ya sea cuando eran en el tiempo de los patriarcas, o en el tiempo de los reyes de Israel, o en el tiempo del pueblo judío, o en el tiempo de Mashiach. Siempre se ha mostrado el Señor como un Elohim lleno de ira y de enojo contra de un pueblo que no se somete a esta enseñanza. Entonces, en este caso, cuando nosotros observamos este capítulo 8, el versículo 21 nos está describiendo: y percibió el Señor olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente como lo. Todavía serán todos los tiempos en que haya tierra, mientras permanezca esa tierra, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, de día y de noche, no cesarán. Entendemos entonces, mientras esté el hombre, habrá pecado, mientras esté el hombre, habrá justicia, pero mientras permanezca esta tierra, tendrá que haber todo ello. Y así también tenemos que entender por qué describe que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es malo porque ha tenido malos maestros, es malo porque ha tenido malos guías, es malo porque ha tenido padres que no han sido enseñados de acuerdo a la justicia. Pero entonces debemos hacer un cambio nosotros, tenemos que hacer una modificación nosotros. Hay que aprender a enseñar a nuestros hijos como de Egipto, y toda esa gente murió en el desierto. El mismo Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra, y no pudieron entrar que ellos también pecaron en contra del Poderoso. Y eso es lo que encontramos en los diferentes libros, que realmente el pueblo nunca se ha podido someter al Poderoso, y no se ha podido someter porque no tenemos temor, porque no meditamos en ello. Entonces, cuando nosotros observamos estos capítulos, podemos entender por qué el intento del corazón es malo desde la juventud. Nos hemos dado a entender, mis hermanos, por qué es malo. Nos damos cuenta cómo en la vida de este Noé se desencadenó algo de tal manera que el mismo Noé no era cuestión de que dijera que tenía un odio a sus descendientes, sino que es algo que por lógica, cuando nosotros vemos cómo se va desempeñando todo, eso es lo que va a culminar, en eso va a terminar. Pero es algo que los antiguos entendían y que nosotros hoy en día también debemos de entender, que todos nuestros actos, todo lo que sembremos, eso tendremos que cosechar. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, los que estamos ahorita reunidos, con respecto a lo que hemos estado platicando. No sé si alguna pregunta acerca de lo que dice el versículo 21 y 22 del libro del Génesis, capítulo 8. Entonces, no sé si alguno de mis hermanos tenga algún punto en el cual es importante entonces considerar acerca que todos nuestros actos van a desencadenar algo. Entonces, de acuerdo a lo que tratamos de leer o tratamos de meditar es en estas palabras, que realmente el significado de lo que describe el Génesis es que podremos encontrar que dentro de estos versos el intento del corazón del hombre es continuamente solamente el mal, y lo encontramos en ello porque dice que está este intento de su corazón del hombre es malo desde el tiempo de su juventud. Pero alcanzando a entender por qué es malo de su juventud, es porque nosotros los padres no hemos sabido guiar, porque si nosotros nos basamos a lo que dice la carta a Timoteo, podremos guiar a un hijo en el conocimiento de la verdad, pero siempre y cuando sepamos. Por eso describe que si alguno que apetece ser siervo y no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar al pueblo de Elohim? Sería imposible, no podría, porque no tiene la noción de cómo hacerlo, por eso no tiene la noción. Nosotros tratamos aquí de transmitirlo, así como lo haríamos en una congregación presente. Yo a veces aquí a la gente que está presente le pongo el ejemplo para que lo vea, pero la gente lo está viendo. Entonces la gente que quiere saber cómo llevar a los hijos, entonces le explico, le platico cómo tiene que ser la relación del padre con los hijos. Entonces ese es un proceso en el cual tiene que hacerlo desde el momento que nacen los hijos hasta el momento en que se apartan de uno. Que en este caso sería la principal etapa desde que nacen hasta la edad de 12 años. De ahí en adelante los hijos pueden seguir en el hogar, pero tienen que seguir con la misma regla, con el mismo pensamiento. Entonces ellos mismos buscarán guardar Shabbat, ellos mismos buscarán y hacer la voluntad del Padre, pero eso es en el proceso de la práctica. Ya no es como describe ahí, instruye al niño en su carrera. Ahí le dice a los padres, instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se aparte de ella. A diferencia que sería en este caso del joven, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, yo no tengo contentamiento. Entonces, con respecto a ello, es lo que hemos aprendido en esta noche acerca de lo que tenemos que hacer conforme al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 21 al 22, y vemos el desempeño o la maldición que cayó en el siguiente descendiente de Noé, que sería en este caso Canaán, cuando él no fue el que pecó, cuando el que pecó fue su padre. Pero como describe, yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta una tercera y cuarta generación, y vemos esta maldición porque realmente cuando un padre es negligente o es malo, lo único que va a hacer con sus hijos es transmitirle lo mismo. No puede venir algo bueno de alguien que enseña mal, entonces no puede salir algo bueno. Todo lo que nuestros hijos ven, eso van a desempeñar nuestros hijos, porque son el reflejo de nosotros. Entonces, si no hay otra pregunta, mis hermanos, nos despedimos porque es un poquito tarde, y posteriormente el día de mañana, si hay tiempo, podríamos ver alguna otra enseñanza con respecto a lo que hemos estado viendo, analizando en el libro de Génesis. No entendí muy bien tu pregunta, hermano Benjamín, pero a ver si me la puedes expresar, y de todo modo lo agarramos si quieres para la plática de otro día. No entendí muy bien este verso, esta expresión que me dices aquí. Claro, quería entender lo que pasó con el rey David, siendo que él se mostraba muy correcto desde chiquitito, o sea, desde niño, como se relatan los versos de su vida. Entonces, ¿qué provocó en él que después se haya desviado o haya gatillado en hacer cosas que en realidad eran incorrectas? Muchas veces lo hemos platicado aquí con respecto a ello, mi hermano. Él también, igual que nosotros, somos hombres. Hasta el mismo profeta le hizo ver el mal que había hecho. Cuando él le cita acerca lo de la comparación que el poderoso le dice al profeta, le dirás así. Entonces, cuando el profeta lo escucha y oye a este varón, empieza a escuchar, y David, cuando oye que había un hombre que tenía una oveja y el otro tenía muchos animales, muchos ganados, y pues le quitó la oveja de aquel que tenía una sola, que se acostaba en su cama, que comía en su mesa. Y posteriormente, cuando le dice así, le dice el rey David: ese hombre es digno de muerte. Dice: ese hombre eres tú. Cuando David cayó en cuenta acerca de lo que había hecho, sintió un pesar muy fuerte. Entonces él dijo: es digno de muerte. Sus mismas palabras le condenarían a muerte, pero a causa de lo que él había dicho, el poderoso le perdona el pecado, en este caso a David, y lo traslada a su hijo, haciendo pagar el pecado de él sobre sus hijos, sobre su hijo y sobre sus parejas o sus esposas de David. Entonces podemos comprender acerca de que el mal que vino sobre de él cayó directamente en su hijo, pero encontramos que ahí hubo una diferencia. Él se arrepintió de su mal. Cuando una persona no se arrepiente, no puede haber un cambio, eso va a generar cosas todavía más abominables. Pero eso lo podemos ver en otra ocasión, mi hermano, porque tendríamos que agarrar acerca de lo que son las maldiciones todavía un poquito más avanzadas y checar lo que dice el libro de el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, y ver acerca de cómo es que estas maldiciones se desencadenan todavía hoy en día en nuestras vidas. Entonces, pero sería en otro momento, porque ya sería tarde, entonces no terminaríamos. Respondo la pregunta de mi hermano Jaime, dice: el hombre pecó desde el principio porque eligió la enseñanza contraria al poderoso. Pero entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a elegir esa enseñanza contraria? Dice la escritura que él no es que la haya aceptado. Muchas veces, por decirlo, nosotros los que transmitimos una enseñanza, mi hermano Jaime, cuando transmitimos, a veces nosotros pasamos por alto muchos errores, y mira que son graves los errores. En este caso, en mi persona, yo veo mucho pecado, yo veo mucho mal en todos los que a veces nos reunimos en el grupo. Pero estamos en un sistema cibernético, en una forma de hacer entender a los hermanos acerca de lo que es el mal. Pero si la escritura nos enseña a juzgar el pecado acerca del mal para que salvemos la vida de nuestros hermanos, nosotros no podemos juzgar aquí a nadie, porque realmente la gente se dolería, se ofendería, y simplemente lo que hace es desconectarse y se va. Pero no alcanzaría a comprender el por qué le dijeron semejante cosa. Entonces, por eso tratamos nosotros de transmitir la enseñanza una y otra vez y otra vez. Quizás el poderoso se compadezca de muchos de nosotros. Y creo que el poderoso se ha compadecido de muchos de nosotros. Ayer hablamos un poquito acerca de lo que son los llamados. No todos los que llama va a venir a recogerlos, sino nada más a los escogidos. Y eso es un punto en el cual nosotros, observando esto, mi hermano, no es que lo haya aceptado. Muchas veces nosotros aceptamos muchos errores de parte del pueblo para que no se pierdan, para que no se vayan. Pero es ahí donde entra el hecho de que no sabe gobernar su casa, como gobernará del pueblo de Elohim. En otras palabras, mi hermano, si un hermano de aquí del grupo donde yo me reúno comete una falta, y si yo soy el más indicado, yo lo juzgaré. Yo es lo que debo de hacer, porque amo a esa persona. Si la persona aquella no lo entiende, entonces el mal o el pecado ya no quedará en mí, sino en él. De la misma manera que les ponía el ejemplo a mis hijos, yo he hablado con mi hija y le he dicho: cuando yo y tú decidamos que te cases, como lo describe en la carta a los Corintios, que los padres tenían la autoridad sobre sus hijos, platico con mi hija. Yo, mi hija, hoy en día viene mi hija y se me sienta en mis piernas, me abraza, y me abraza y me besa. En las calles cuando voy caminando viene y me abraza. En todo momento me abraza, ya sea en la calle caminando, estoy en algún lugar, viene y me abraza. Y sabe que soy muy enérgico, soy hombre fuerte en ese aspecto. Pero yo le he dicho, cuando el día de mañana te cases, vamos a decidirlo tú y yo. Les voy a poner un ejemplo ahorita. Mi hija tiene 14 años. Pero mide unos 65, unos 66 más o menos. Y la gente la ve y parece toda una mujer ya. Ya está desarrollada y está alta. Y cuando usa tacones, pues se ve igual de estatura que yo, mide unos 73. Es una mujer muy atractiva, de cabello muy hermoso. Mucha gente ya la quiere pretender y la busca. Entonces aquí hay un varón que se reúne aquí. Y yo platiqué con ella, y yo como se lo hice ver, mira, le digo, él te busca, él quiere estar contigo. Yo fui el que hablé, no ella. Entonces yo platiqué con ella y le dije, mira, yo entonces en este momento le digo a mi hija, ¿sabes qué, mi hija? Yo veo que esta persona es temerosa del poderoso, es una persona que guarda Shabbat, tiene en mente el hacer la voluntad del poderoso. Sé que es pobre, sé que no tiene dinero, pero si tú lo quieres, dímelo. Entonces le comento a ella, pero debes de entender que eres muy pequeña. Debe de entender él que tú eres muy pequeña. Él tiene ya sus 19 años, pero... ¿Mande? 20, pero él la busca. Entonces le digo, si en este caso tú quieres tener alguna relación con él, dímelo y podemos traer algo de tal manera que yo lo acepto por el hecho de que es una persona temerosa del poderoso y es una persona que tiene su pensamiento en ello. Hay muchos muchachos que la buscan, pero no del todo yo me fío del que hace la voluntad. Entonces le digo a mi hija, tú dime y podemos platicarlo. Entonces ella me dijo, bueno, entonces ese es el punto que yo puedo decirlo, tengo relación con mi hija. Entonces yo no soy un papá que piensa que no debe de casarse o que no la voy a dar en casamiento. Lo que tengo en mi mente es que si el día de mañana quiere casarse, que lo haga bien. Pero como le he dicho, siempre y cuando yo también esté de acuerdo. El día de mañana que tú digas, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con ese hombre, que te cases. Y si tú agarras tus cosas y te quieres ir, en el momento que salgas de esta casa, sin mi permiso, nunca volverás a poner un pie en esta casa. Porque yo sé lo que va a desencadenar su desobediencia. El deshonrar al padre y a la madre es uno de los mandamientos que tiene promesa. Y entonces si nosotros no entendemos cuál es la gravedad de la falta de nuestros hijos, y si no evitamos esto, si leemos un versículo en la escritura que lo vio desnudo, bueno, lo vio desnudo, ¿qué tanto problema porque lo vio desnudo? Ya se pasó, se le exageró, fue su culpa, pues él fue el que se embriagó. ¿Quién le manda a andar en cueros cuando está tomado? El que tuvo la culpa es el padre, que fue Noé, ¿no? No está todo el diálogo ahí puesto. Entonces hay que considerar acerca de por qué pasan las cosas. Y eso es lo que tratamos de hacer ver en esta charla y en esta plática. Que hay que entender que todo lo que sembremos, eso tendremos que cosechar. Y eso yo es lo que he platicado con mi hija, porque le he dicho que todo lo que siembre, eso es lo que va a cosechar. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, espero que ustedes también mediten en esta palabra, y si quieren algún día meditar en algo en su vida, y si les puedo yo ayudar en algo, saben bien que estoy aquí para servirles, mis hermanos. Entonces, mi hermano, Jaime, espero que haya quedado respuesta, haya quedado respondido lo que tú me comentas aquí con respecto a que el hombre pecó desde el principio porque eligió la enseñanza contraria al poderoso. Pero entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a elegir esa enseñanza contraria? Es el mal amor, es la equivocación a amar a la gente de una manera incorrecta. Por eso el versículo de Génesis le dice, maldita será la tierra por amor de ti. Acordémonos que en Mashiach también, cuando le dice, voy a morir y perecer y los príncipes me matarán, pero al tercer día resucitaré. Pedro, en vez de haberle dicho, sí maestro, correcto, eso es lo que viniste a hacer y eso tienes que hacer. Pedro le dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. Cuando él le dice eso, es un mal amor infundido, porque el Pedro amaba al Mesías como hombre. Estaba mal entendiendo el concepto. Si yo los amo a ustedes, entonces corrijo. Si yo los amo a ustedes, reprendo. Si yo los amo a ustedes, les hago ver y meditar en la palabra. Es la única manera de demostrarles mi amor. Porque si no lo hago, entonces será lo mismo que sucedió en la antigüedad. Maldita será la tierra por amor de mí. Y yo no los quiero amar de esa manera. Yo los quiero amar de una manera diferente. No sé si me di a entender, mi hermano Jaime. Y bueno, no sé si mis demás hermanos me di a entender también con respecto a lo que le estoy respondiendo a mi hermano Jaime. Pregunto a todos mis hermanos. Entonces, con respecto a ello, podemos checar muchos pasajes acerca de esto, de este evento, ¿no? El Mashiach no se iba a voltear a Pedro y le iba a decir: apártate de mí, Satanás, porque mereces escándalo, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres. Y por eso entendemos que esto va a repercutir en la vida de todos, va a repercutir todas nuestras acciones. Por eso cada paso que demos y cada acto que hagamos tendrá que ser con la meditación, con nuestro comportamiento debemos de demostrar a los demás y dejar de perder el tiempo, en las cosas vanas que no sirven. Aprendamos a hacer lo correcto y a hacer lo bueno, y sobre todo, obedecer al Padre en todo. Como está escrito, es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y si en algo les pude servir en esta noche, mis hermanos, y la enseñanza es para bendición de ustedes, medítenla y guarden lo que han escuchado. Que el Poderoso les bendiga y les guarde en esta noche, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, y gracias a mis hermanos que estamos aquí reunidos, y le doy la bienvenida a mi hermano Nicolás Musi. Entonces, bienvenido, y cuando gustes, mi hermano, estamos para servirte, y también para todos los hermanos que están en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y les agradecemos mucho que estén con nosotros también desde la radio. Y también a todos agradezco mucho, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si nos permite el Padre Eterno, mañana también estaremos reunidos para estudiar un ratito más. Y acuérdense que también en las mañanas nos reunimos, nada más cuestión de que nos echen un gritito, y si vemos que hay bastante gente ahí reunida, nos reunimos. Ajá, es como a eso de las 10 de la mañana. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de provecho la enseñanza, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos en esta noche. ¿Quién de mis hermanos nos acompaña para hacer la oración? Oremos. Padre Santo, gracias bendito Dios, porque nos has permitido una vez más poder estar en comunión los unos con los otros, en una sesión. Nuevamente, Señor, nos has permitido compartir de tu palabra, compartir del pan. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque a pesar del tiempo y las distancias, Señor, ambos, todos, estamos unidos en un solo sentir y en un solo pensar, que es el de obedecer tus mandamientos y el de conocer tu voluntad para poder día a día andar rectamente a tus ojos, Señor, de acuerdo a la línea que nos has trazado, de acuerdo al camino que nos has marcado, Señor. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. No permitas que nuestros pasos vayan en falso, Señor. Enséñanos, muéstranos lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y por sobre todas las cosas, sé tú quien nos enseñes, como está escrito, y serán todos enseñados por Dios. Asimismo, Señor, te pido que nos instruyas cada día a través de tu siervo Alfonso, a través de tu sierva Luz, a través de tu siervo Marcelo, por los cuales te ruego y te pido una y otra vez, Señor, que no los desampares, que los cuides, que los guardes, que les proveas el sustento. Señor, no te exijo nada, pero te pido que te acuerdes de ellos. Tú eres una persona, Señor, que no te olvidas del débil, que no te olvidas del que está desamparado, Señor. Y ellos están desamparados por el mundo más por ti, no. Y si te tienen a ti, no les hace falta nada más. Dios mío, te pido que los guardes a cada uno de ellos, que los guíes, que permites que cada día descubran más cosas referente a tu palabra y que las puedan transmitir al pueblo, Señor, para que nosotros crezcamos y no tan solamente crezcamos en sabiduría, sino también en palabra y en práctica de la misma. Señor, te pido en esta noche que tengas compasión de todos y cada uno de nosotros. Tú sabes por los problemas que estamos atravesando cada uno de nosotros en nuestros corazones, y tú sabes perfectamente por qué motivo los estamos atravesando. Te pido, Señor, que no desmayemos ni que nuestra fe falte dentro de nosotros, que siempre tengamos una palabra, que siempre sepamos y que no neguemos tu nombre en ningún momento de aflicción, así como Santo Job, como lo conocen muchos, así como Job, a través de tantos padecimientos, sin él haber hecho nada para provocarlos, él estuvo y él se mantuvo siempre fiel a ti. Aunque su mujer lo incitó a que te maldijera y después se muriera, él no lo hizo. Él, a pesar de no entender el motivo por el cual estaba sufriendo tanto, el motivo por el cual había perdido todo lo que él quería de un día para otro, se dio cuenta, Señor, que desnudo vino del vientre de su madre y desnudo iba a volver. Así, Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a no olvidar ese claro ejemplo, Señor, que nos ayudes a no desmayar en los momentos de aflicción, en los momentos en los que sentimos que ya no damos para más, porque tú eres nuestro sustén, porque tú eres aquello que nos motiva a seguir viviendo, a seguir luchando día a día, aún a pesar de las contrariedades que trae la vida. Te pido encarecidamente por la hermana Luz, por el hermano Marcelo y por el hermano Alfonso, que no falte la palabra en ellos, que no falte la palabra en tus siervos, para que nosotros que somos tu tierra podamos escuchar. Bendito seas, Padre Santo, bendito seas, Yeshua HaMashiach, por todos los siglos. Y te pedimos todo esto, oh Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y que tengan un buen descanso. Shalom a todos mis hermanos y gracias por estar en esta noche. Amén, mis hermanos. Se les ama mucho. Shalom.